generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Ferrensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Ferrensis, ayer y hoy. Buen día. Bueno, hoy comienza el escrutinio definitivo, va a tardar 10 días, y cuando se dé la información final, ya nadie se acordará de lo que pasó el domingo pasado. La verdad, venimos diciéndolo antes de la elección, que en esta democracia fraudulenta, en esta falsificación ideológica, en esta transferencia de responsabilidades que hacemos los argentinos permanentemente, nada nos tiene que inquietar ni nada nos debe sorprender. Y la verdad es que se está haciendo una increíble discusión de una cosa absolutamente sin importancia, porque se está discutiendo un voto más o un voto menos por una cuestión individual, personal, pero no que influya para las próximas elecciones de octubre, pues están clasificados los que sacaron más del 1,5% para participar en el comicio que va a definir realmente la elección del 50% de la Cámara de Diputados y de 24 senadores, que es un tercio de la totalidad de los representantes en la Cámara Alta. Bien, el padrón indica que sobre más de 40 millones de argentinos, en condiciones de sufragar, de acuerdo a la modificación de edad optativa que se hizo de los 16 años en adelante, y la no obligación de los que tienen más de 70, pero que figuran en el padrón habilitado para votar, el padrón cuenta con 33.193.686 personas, donde las mujeres son mayoría, y donde, de acuerdo a una estimación rápida, se puede decir que 10 millones no participaron. Aproximadamente un 30% no participó de los comicios, pese a estar autorizado a sufragar. Pero además de esto, lo que muy pocos se han detenido a analizar es que el 50% del padrón electoral de la Argentina tiene menos de 40 años. Es decir, que el 50% de los habilitados para votar no tienen la menor idea qué pasó en el 70, no saben ni hacen referencia ni a Balbín ni a Perón, no tienen, salvo por supuesto aquellos que se dedican a estudiar la historia, no tienen ninguna vivencia de la dictadura, y son hijos de la democracia los que tienen que sufragar en este nuevo tiempo. Por eso las expresiones más antiguas como el radicalismo o el mismo partido justicialista aparecen licuadas dentro de la voluntad de los ciudadanos que tienen que votar. Repito, el 50% del padrón tiene menos de 40 años. Si seguimos con esta misma línea de análisis, nos damos cuenta que los 127 diputados que se tienen que elegir y los 24 senadores están entonces en disponibilidad de gente que, repito, salvo referencias históricas o preocupaciones personales por ilustrarse, están ajenos a la composición histórica de los movimientos mayoritarios de la Argentina, que lentamente van desapareciendo como mayoría. Esto es como si a nosotros se nos hubiese planteado la opción de Hipólito Yrigoyen. Lo sabíamos por referencia histórica, pero no porque hubiéramos tenido un correlato de vivencia, porque no existíamos en esa época. Bueno, a la mayoría del padrón electoral le pasa eso. Es decir, se le está hablando de cosas, este programa de hecho es un programa que permanentemente maneja el ayer, se le habla permanentemente aquí sobre temas que ni siquiera los tienen contabilizados, porque ellos no vivieron esa época y porque son de otro tiempo, de otra forma de pensar, de otras decisiones, y votan con otras motivaciones. No sufrieron proscripciones, no sufrieron la dictadura, no supieron lo que fue el enfrentamiento a tiros en la Argentina, y pertenecen a otra sociedad. Y esta otra sociedad cuenta con una mayoría que es ajena a lo que un sector de nosotros, que estamos más cerca de retirarnos de la vida plena que de vivir, tenemos como vivencia casi de nuestra propia juventud. Es decir, los que fuimos jóvenes en el 70, creemos que eso todavía tiene vigencia y no nos damos cuenta que nuestros hijos o nuestros nietos no tienen nada que ver con ese tiempo que pasó. Dicho esto, para comprender un poco la realidad que hoy se vive y esta transmutación del voto constante de un lado al otro, son muy pocos los sectores que han trabajado sobre los jóvenes y hay un verdadero abandono del trasvasamiento generacional. Algo se hizo en el kirchnerismo con la Cámpora, a quienes después dejaron radiado en esta otra nueva opción que inventó Cristina, donde después de escuchar aquella frase que aquí están los pibes para la revolución, de la noche a la mañana había que enfriarlos porque había que dar un nuevo mensaje de acuerdo a la postura que tomó la expresidenta. ¿Algún sector de jóvenes que tiene el PRO, algún sector de jóvenes que tiene la izquierda? Pero la verdad es que hay una juventud que no tiene nada que ver con la juventud que a nosotros nos tocó vivir. Y esto nos cuesta entenderlo a los que tenemos cierta edad, nos cuesta darnos cuenta de que pasa por otro lado la realidad y la cosa de todos los días. Bien, con este planteo, para que ustedes tengan referencia, hay 1 millón de argentinos que viven en el exterior. Ese 1 millón de argentinos que viven en el exterior por distintos motivos, es decir, desde el exiliado hasta el que se fue por razones económicas, cuando las últimas elecciones presidenciales solamente 10.000 se presentaron a votar a los consulados. Es decir, de 1 millón de argentinos que están radicados en el exterior, solamente a 10.000 le interesó opinar con su voto sobre lo que pasaba en su madre patria. Porque además, esos 990.000 que se fueron y que no le importó más nada a la Argentina, no le interesa ni siquiera opinar con el voto. Hubo 10.000 que sí participaron en las últimas elecciones presidenciales votando en el exterior. Si tomamos estos datos como ilustrativos, nos vamos a dar cuenta qué lejos que se está, en todo caso, del mensaje que la mayoría de la sociedad debe recibir para decidir un voto. A lo mejor vamos a entender por qué quienes se han apoderado de las redes sociales logran más objetivos que aquellos que estaban acostumbrados a realizar actos con gran concurrencia, porque hoy cualquier programa de cable tiene 50.000 personas que lo miran y ningún político junta 50.000 personas. Esta transmutación, este cambio en los medios de comunicación, en las redes sociales y demás, tiene una tremenda influencia en la determinación del voto de los ciudadanos. Así que, si nos ubicamos en esto para entender la realidad, la vamos a empezar a comprender un poco mejor de por qué pasan las cosas que pasan, sin querer pasar facturas, sin querer ser irónicos cuando hablamos, sin querer decir, bueno, la Argentina está conforme con el momento económico. No, es otra realidad. Pertenecen a otra idea, viven otra vida y son consecuencias de otro tiempo. El 50% del padrón tiene menos de 40 años. Ahora bien, ¿qué discusión tan rara esta de saber en qué lugares se ganó y en qué lugares se perdió, cuando la provincia de Buenos Aires elige 35 diputados nacionales, la capital 13, Córdoba y Santa Fe 9, después viene Entre Ríos y Mendoza que eligen 5, luego siguen los que eligen 4, Chaco, Tucumán, que eligen 4, Catamarca, Jujuy, Corrientes, Salta, San Juan, La Pampa, Misiones, Neuquén, San Luis, eligen 3, Chubut elige 2 diputados, Formosa 2, La Rioja 2, Río Negro 2, Tierra del Fuego 2, Santa Cruz 3. Es decir, te tomo así los ejemplos para que se ubique. Toda esta discusión nacional está en 1, en 2 o en 3 diputados. ¿A los efectos de qué? De que en octubre, de acuerdo a lo que pase, los 127 diputados que se bajan, que son de todos los sectores políticos, sus reemplazantes sean o del mismo sector o superen todavía la cantidad de los que salen de un determinado sector. Bueno, tal cual decíamos hace un tiempo, nada va a variar porque nadie va a lograr tener mayoría propia. En la provincia de Buenos Aires, si se mantiene en octubre esto, lo que puede ocurrir es que a lo mejor, habrá que estudiarlo, puede conseguir en el Senado de la provincia tener el gobierno de Cambiemos mayoría en senadores. Si esto fuese así, sería del punto de vista político, institucional, muy importante para Vidal, porque el Senado de la provincia de Buenos Aires pone los jueces. Y en un cambio de la estructura judicial, los jueces de la provincia los pone el Senado, que por ahora Cambiemos no tiene mayoría y que podría llegar a tenerla si se mantuviera alguno de los resultados que se dieron el domingo pasado. Con esto le estoy tratando de explicar que la verdad, metémonos en un pantano de discutir 1.000 votos más, 1.000 votos menos, no tiene mayor importancia. ¿Y saben por qué no tiene mayor importancia? Porque a pesar que el gobierno está informando que en la administración anterior también se demoró y se canceló cargar determinada cantidad cuando se estaba en un porcentaje del 94 o 95% de las mesas, la diferencia es que en ese momento la elección estaba definida. Y en esto la diferencia es que no está definida. Entonces no es lo mismo contar hasta el último voto cuando viene parejo que dejar de contar cuando falta el 5%, que no va a modificar el resultado final. Digo esto para que no sigan vendiendo información que no es y para que no sigan diciendo cualquier cosa y que la gente escucha de los periodistas que repiten como loro sin ninguno ponerse a analizar qué ha pasado en cada uno de los comicios. Ahora bien, como decían antiguamente, el calavera no chilla, y aquellos que durante 12 años manejaron a su gusto la administración del poder político y también el correo y también en sociedad contrataron a la empresa española Indra, que está denunciada, ahora padecen lo que ellos gozaron durante mucho tiempo. Por lo tanto, muchachos, me parece que a esta altura de la vida discutir los votos no tiene ninguna importancia, nada más que lo individual, nada más que la pelea de Cristina, que nunca perdió una elección y que no quiere perder esta, nada más que eso. Pero sinceramente no aporta absolutamente nada, porque ella será candidata, Tayana será candidato, voto más o voto menos, y en octubre se verá finalmente quiénes son los que ganan y quiénes son los que salen segundo. Planteado esto, ya empezaron todas las conjeturas acerca de dónde van a ir a buscar votos las dos fuerzas de la polarización. Es decir, todos están trabajando para seguir la polarización, se está con uno, se está contra uno, se está con el otro, se está contra el otro, y entonces se va descartando todo lo que no es representativo de un sector o del otro. Pero si tomáramos como cifras reales este 34% de Cambiemos, tenemos que pensar que el 66% de la población está en contra. Y si tomamos que está en contra el 66% de la población, tenemos que imaginar que ese 66% a la hora de opcionar debería votar en contra del que está. Pero no ocurre esto, porque la oferta es que vuelvan los que se fueron. Y entonces la sociedad está atrapada entre a los que no quieren respaldar y a los que no quieren que vuelvan. Y como no saben qué hacer, prefieren darle el voto otra vez de regalo a los que están para que no vuelvan los que se fueron. Este es el análisis simple, vulgar, pero concreto, que ha hecho la sociedad y que seguirá haciendo en octubre probablemente, y que tiene que ver con que nadie sabe muy bien de qué se trata. Si usted le pregunta a la gente qué se salió a elegir, muchos creen que se definieron cosas. Y esto no es nada más que un muestrario. Una empresa de gran encuesta que costó al país muchísimo dinero para que un montón de charlatanes no lleguen al promedio y se queden afuera, y para que un montón de gente que tiene la solución mágica tampoco haya tenido el respaldo necesario, y a partir de ahora estemos todos imaginando que en octubre tenemos que elegir entre los que se fueron o los que están. Y así, lentamente, en el medio de todo esto, el país se va desnutriendo de capacidades nuevas, con un padrón que tiene menos de 40 años y que no tiene la menor idea quién fue Perón, de qué se trata la historia, porque no se le enseñan, porque tienen poca inquietud por informarse y porque además los mayores han cometido tantos errores que los nietos prefieren ni siquiera escuchar a los abuelos. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6 de la mañana, 20 minutos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, un día como hoy, la verdad que se produjo un hecho importante para el turf argentino. En 1922 debutaba en el hipódromo de Palermo Irineo Leguizamo, el uruguayo que había nacido en 1903 y que su primer año de actuación en Buenos Aires triunfó en la estadística con 69 victorias, gran amigo de Carlos Gardel, que fue inmortalizado en el Zorzal con el tango de los más reconocidos. La importante trayectoria de Leguizamo se extendió hasta 1973, cuando a los 70 años corrió un caballo que era propiedad de Palito Ortega. Un día como hoy, debutaba Irineo Leguizamo. Alzan la cinta, parten los congos, como saetas al viento veloz. Detrás va el pulpo, alta la testa, la mano estrecha y el ojo avisor. Siguen corriendo, doblan el codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el sordecedor. Le gritamos solo, gritan los nenes de la popular. Le guisamos al tarote, contestan todos los de la oficina. Le guisamos viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos al galope nomás, y el pulpo cruza el disco triunfar. No hay duda alguna, es la muñeca, es su sencillo y gran corazón. Los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión. Lleva los pingos a la victoria, con tal dominio de su profesión, que lo distinguen como una gloria, mezcla de asombro y de admiración. Abre bien, mamá. Le gritamos solo, gritan los nenes de la popular. Le guisamos al galope nomás, contestan todos los de la oficina. Le guisamos viejo el peludo nomás, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos al trotecito nomás, y el pulpo cruza el disco triunfa. Bueno, viejo Francisco, decide al pulpo que el lunático lo voy a retirar a cuartel de invierno. Ya se ha ganado su garbancito. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Muy bien. Salute. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Cuando éramos pibes, Diego, había una pelota de goma grande que se llamaba pulpo, ¿te acordás? Sí, a rayas rojas y blancas. Sí. Que un vecino del barrio, cuando nos caía dentro de la casa de él, salía y con un cuchillo nos la cortaba en la cara para que no jugáramos más delante de la casa. Miguel, no me deje afuera, que yo jugué con la pulpo, ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y? ¿Te pegabas? No, siempre fue un tronco, Miguel. Por eso me dediqué a esto. Al periodismo. Claro. Bueno, ganó Boca 5-0. Sí, ni se despeinó el equipo de Guillermo Barros Esqueloto frente a un adversario muy débil. Gimnasia y Tiro de Salta convirtió 5 goles, ya ganaba en el primer tiempo 2-0 con los tantos de Pablo Pérez y Edwin Cardona, en la gran incorporación que hizo Boca para este torneo. El colombiano está teniendo un nivel superlativo. En el segundo tiempo completaron el tanteador Frank Fabra, el otro colombiano que tiene el equipo Xeneize, y dos veces Darío Benedetto cerraron la brillante actuación del equipo Xeneize, que en próxima ronda, en octavos de final, tendrá como rival a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Bueno, hay que aplaudir la decisión de los dirigentes que hicieron que los jugadores de Boca salieran en Formosa a firmar durante 15 a 20 minutos autógrafo y atender a la enorme cantidad de hinchas que se habían acercado a la concentración de Boca. Me pareció notable, me pareció muy humano lo que hicieron. Hay gente que en toda su vida, la primera vez que lo tienen a 10 metros, a los jugadores de Boca, esos sus ídolos de toda la vida, y que no sabía por qué negarle lo que hicieron. ¿Qué? Estuvo muy bien la determinación de Boca de hacer eso, y sería muy bueno que lo tomara cuenta la AFA para que los jugadores de la selección argentina hicieran lo propio cada vez que van al interior donde no salen ni siquiera a saludar, ¿no? Antiguamente se estilaba, Miguel, que los equipos que iban de interior tenían con mucho contacto con la gente del lugar, en las provincias, porque no era habitual que los grandes jugadores que tenían los equipos vayan habitualmente a aquellas provincias a disputar un partido. Ahora se ha perdido porque, bueno, el ego de los futbolistas los ha alejado de la gente. No, pero me parece muy bien la decisión de sí, Boca. Sí, sí, sí, está excelente, está muy bien. Creo que acercar a la gente, al hincha, es lo mejor que le puede pasar a este momento del fútbol. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Un día como hoy, en la isla de Cuba, en aquella época la española, se fundaba la villa, la aldea de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. El 15 de agosto de 1511, el adelantado Diego Velázquez de Cuellar fundaba esta aldea, una de las primeras localidades fundadas por los españoles en América. El 27 de noviembre de 1492, Cristóbal Colón la había descrito como la más hermosa cosa del mundo, y realmente es una ciudad pintoresca y muy colonial, muy antigua. Tal es así que hoy esa pequeña aldea de Cuba, Baracoa, o Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, cumple 507 años de su fundación. Y alguien que amaba la isla de Cuba era un querido amigo y gran compañero, Luisito Aguilé, que le dedicó esta canción, Cuando salí de Cuba. Nunca podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está aguardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque en mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta te está azotando sin descansar. Pero el sol de tus hijos, pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. 6:30, 12 grados 5, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. A la tarde noche de ayer llegó Mike Pence, el vicepresidente norteamericano, que está en Buenos Aires, que va a estar hoy cenando con Macri y luego se va a ir rumbo a Chile, en una gira visitando países, entre comillas, amigos de los yanquis en este tiempo, y que se han expresado en contra del régimen de Maduro, y además viene acompañado de algunos empresarios vinculados a la producción. El avión aterrizó en la base aérea de Palomar, y por eso hoy se modifica la llegada del subterráneo. Hay algunas modificaciones, no llegan a pleno centro, porque, entre otras cosas, como medida de seguridad, a los efectos de los movimientos que va a tener el vicepresidente yanqui, que pondrá una ofrenda jurada a San Martín y hará una serie de movimientos para los cuales se ha tomado este tipo de determinación. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Recién decíamos que 1 millón de argentinos viven en el exterior. Las ciudades que han elegido para vivir, mayoritariamente, según Relaciones Exteriores de la Argentina, son Barcelona, Madrid, en ese orden, ¿no? Milán, y en América, en Miami, hay 80.000 argentinos residentes. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 15 de agosto, hoy es el día de la Asunción de la Santísima Virgen María en el calendario de la fe católica. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Primeras repercusiones de lo ocurrido en Las PASO. El diario norteamericano de Wall Street Journal dice: consideró la elección de ayer, esto lo publicó el lunes, como una encuesta abierta en la que el oficialismo obtuvo un resultado inesperado contra el intento de la expresidenta Cristina Kirchner de dar marcha atrás con las políticas del gobierno. El Financial Times, en tanto, resaltó que Cristina Kirchner quedó empatada en unas primarias al filo de la navaja en la provincia de Buenos Aires y relata que la expresidenta reclamó su triunfo en el distrito pese a que los resultados la muestran cabeza a cabeza con Esteban Bullrich, y destaca que los inversores esperan el resultado de las elecciones de octubre para determinar el futuro del plan de reformas económicas de Macri. Argentina sigue confiando en Macri, dijo el diario español El Mundo, para el cual 20 meses después de su llegada al poder, el presidente Mauricio Macri sigue contando con un sólido respaldo de los argentinos. Su coalición Cambiemos se ha impuesto en las elecciones primarias legislativas celebradas el domingo en la Argentina, según los primeros resultados oficiales, y ha logrado frenar las expectativas electorales de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en su regreso a las urnas. El español también, El País, dijo: Macri domina las primarias, pero Kirchner empata en Buenos Aires. El gobierno logra un gran resultado en las elecciones, PASO del 2017, en todo el país, pero no gana en Buenos Aires. La clave, dice el diario País de España. La política argentina es tan compleja que la victoria no va por barrios, sino por horas, y la noche electoral de las elecciones PASO 2017 empezó con euforia de Mauricio Macri, que pese a la crisis económica había obtenido un gran resultado en las primarias en todo el país, pero de madrugada Cristina Kirchner peleaba mano a mano para ganar la provincia de Buenos Aires, estimó el diario de Madrid. En Chile, el Mercurio sostuvo que la coalición de Macri se proyecta como primera fuerza política en Argentina, mientras que en Uruguay El País informó: Macri logra la victoria nacional, Cristina Fernández protagoniza una reñida definición en la provincia de Buenos Aires. Mauricio Macri durmió tranquilo. El resultado de las elecciones primarias en la Argentina significan un espaldarazo a su casi 2 años de gobierno y la confirmación que puede ganar a Cristina Fernández cuando vengan las elecciones de octubre, según el diario de Uruguay. Y en Brasil, Folha de São Paulo afirmó que Macri sale victorioso de las primarias legislativas. Los principales títulos de los diarios del exterior. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Sigue la Copa Argentina hoy, entonces. Vamos a la información. Bien, esta tarde, noche, se van a disputar dos partidos. A las 18 van a jugar San Lorenzo frente a Chipoletti de Río Negro. Lo van a hacer en el estadio Néstor Díaz Pérez del conjunto de Lanús. El arbitraje va a ser de Andrés Merlos para este encuentro, que comienza a las 18 con televisación de TIC Sport. El equipo de San Lorenzo va a alistar a Navarro, Díaz, Gonzalo Rodríguez en el debut del retornado ex San Lorenzo de Almagro que estuvo jugando en Italia, Caruso y Rojas, Mercier, Castro, Gudiño y Belucci, Merlini y Blandi serán los 11 que dispuso Diego Aguirre Alacia, Valente, Medina, Jara y Seguel, Carrasco, Villa, Jiménez Ávila, Weiner y Piñero da Silva, los 11 que dispuso el equipo de Chipoletti para enfrentar este compromiso. Recordamos que el ganador de este partido va a enfrentar al Deportivo Morón en instancias de octavo de final. Y River se presenta en el estadio Padre Martí Arena de Salta, es el actual campeón defensor de la Copa Argentina, lo va a hacer ante Atlas, el equipo de la Primera D. El conjunto de Marcelo Gallardo va a presentar a todo su potencial, va a jugar con Germán Lux en la valla, Moreira, Maidana, Pinola y Casco, Poncio, el Nacho Fernández, Enzo Pérez que se recuperó y Ariel Rojas, Gonzalo Martínez y Lucas Alario. Por el equipo de César Rodríguez, La Rosa, Gómez, Pardo, Drier y Basukiewicz, Prado, Perraño, Martínez y Nochi, Gil y Julio Gauna dirige allí, Ariel Penel comienza 21-10 también, va a ser televisado por TIC Sport y el ganador de esta llave en instancias de octavos de final va a enfrentar a Instituto de Córdoba. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, ayer 150 barras de Racing velaron de prepo a un fallecido hincha de la Guardia Imperial, uno de los referentes de la Guardia Imperial, en el círculo central del Estadio Presidente Perón. Irrumpieron con el féretro, lo llevaron a la mitad de la cancha y lo velaron en el círculo central, otra violación más de barras, de, en este caso de Racing, que hace rato que vienen con algunos problemas cuando era uno de los más tranquilos de los cinco grandes, la barra de Racing, que parece que ahora está bastante alborotada porque se acerca en diciembre las elecciones en el club y entonces quieren ganar un protagonismo y empezar a sacarse primeras planas de fotografía. La muerte de un referente de la barra hizo que entraran de prepo a velarlo al campo de juego. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy es el aniversario de la fundación de Arequipa en el Perú. Arequipa es la capital y mayor ciudad de la provincia de Arequipa, es la sede del Tribunal Constitucional y la capital jurídica del Perú y desempeñó en dos ocasiones la función de sede del gobierno peruano en 1835 y en 1886 como capital de la República. La ciudad fue fundada el 15 de agosto de 1540 bajo la denominación de Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta, en nombre del marqués don Francisco Pizarro, y el 22 de septiembre de 1541 el monarca Carlos V en cédula real ordena que se la llame Ciudad de Arequipa. Realmente esto fue una refundación y europeización del gentilicio, porque ya existía una ciudad que los incas llamaron Ariquepay o Arequipa. El cambio de nombre solo fue una transculturalización de los pueblos. En el periodo virreinal adquirió desde ya importancia la misma que fue reconocida por la corona española a través de los títulos que se le concedieron, tales como muy noble y muy leal, y también el título de fidelísima. En la historia republicana del Perú, el protagonismo de la ciudad de Arequipa fue y es gravitante. Fue foco de rebeliones populares, cívicas y democráticas, y ha sido también cuna de muchas sobresalientes figuras intelectuales, políticas y religiosas del país. Hoy la ciudad de Arequipa, Perú, cumple gloriosos 477 años de vida. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, hemos analizado de las 8 sesiones electorales de la provincia de Buenos Aires, la primera y la tercera, distrito por distrito, para tener alguna referencia y para ilustrarlos un poco a ustedes. En el partido de Vicente López, donde Cambiemos sacó la mayor diferencia de todo el país, el tema es interesante marcarlo, porque hubo 172.872 votos válidos, afirmativos 167.666, en blanco 5.206, votos nulos 1.556, votos recurridos 426, total de gente que no fue a votar del padrón de Vicente López, 63.790 personas. O sea, 65.000, casi 64.000 personas no fueron a votar en Vicente López. Ahora bien, ¿cómo terminó la elección? Sacó el macrismo, porque ahí gobierna Jorge Macri, 92.433 votos, que es el 53.47%, mientras que en segundo lugar salió Unidad Ciudadana con 30.294 votos, el 17.52%. En esto hubo una interna y ganó una chica de la Cámpora como referente del sector de Cristina Fernández. Tercero terminó el Frente a un País de Sergio Massa, que bajó notablemente en las últimas elecciones de Vicente López, había hecho un mejor papel que el de ahora, y a partir de esta situación sacó 20.225 votos, 11.70%. Es decir, si llegase a perder 4 o 5 puntos Massa en la elección de octubre, en Vicente López Massa se queda sin poner un solo concejal. El Frente Justicialista, esto es Randazzo, sacó 7.610 votos, que es el 4.40%, y el Frente de Izquierda de los Trabajadores sacó 6.925, 4.01%, la Izquierda al Frente del Socialismo, 1.38%, con 2.391 votos, y hasta allí los que entran y participan en la elección de octubre. Pero repito este dato que no es menor, 63.700 personas no fueron a votar. Si tomamos de la tercera sección electoral Almirante Brown, por ejemplo, tenemos que sobre 313.362 votos, votos afirmativos hubo 295.904, votos en blanco 17.458, votos nulos 2.974, votos recurridos o impugnados 1.900, abstenciones en Almirante Brown 110.914 personas. 110.000 personas en Almirante Brown no fueron a votar. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. datos que tenemos de toda la primera y tercera sesión electoral, pero son muy interesantes porque la verdad que también hubo referentes testimoniales. Aunque parezca mentira, volvieron a repetir lo mismo que habían hecho en la época del kirchnerismo cuando aparecieron las testimoniales. Bueno, por ejemplo, el intendente de Avellaneda se puso en la lista de concejales sabiendo que no iba a jugar esa baraja y ganó apenas por 6 puntos. O sea que para Ferraresi fue el peor de todos, mientras que el resto de los que hicieron testimoniales, 4 o 5 más, sacaron 10 o 15 puntos de ventaja. Ferraresi apenas sacó 6 puntos a pesar de estar en la boleta. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Don Tránsito Cocomo Arola, uno de los padres del chamamé en el recuerdo. Nació en San Cosme Corrientes el 15 de agosto de 1918, falleció el 19 de septiembre de 1974. Músico y folclorista, una de las más influyentes figuras del chamamé, entre su amplio repertorio que ronda las 400 composiciones, incluyen algunos clásicos como Kilómetro 11, Puente Pexoa, Rincón Dichoso y Retorno. En la década del 30 y 40 integró varios conjuntos musicales como Los Hijos de Corrientes, el trío típico correntino, Los Cunumí, y de luego sería su primer disco que llegaría y que sería el puntapié inicial de una larga carrera como solista que se prolongaría hasta el año de su muerte. Durante su larga carrera tocó junto a todas las grandes figuras del género como Roque González, Juan Ayala, Antonio Niz, el dúo Verón Palacios, el dúo Vera Lucero, del que formaba parte el gran compositor Salvador Micheri, lo conocía como Argentino Lucero, el dúo Cejas Ledesma, el trío Lisandro Cáceres, Evaristo Reyes, Hipólito Argentino Vargas, y también tocó con cantores de la talla de Gregorio Molina, Julio Godoy, Luis Oloaga, Ireneo Ramírez, Carlos Ramírez, Elpidio Verdín, Juan Ojeda y Alfredo Alejandro Almeida. Tras una complicación durante una operación de vesícula, falleció el 19 de septiembre del 74 en Corrientes. Por ley provincial 3278 se instituyó esa fecha, la de su muerte, como Día del Chamamé, y póstumamente fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Corrientes. Don Tránsito Cocomo Arola, un inmortal del chamamé, nos regala con su mágico bandoneón Caacatí, de Edgar Romero y Alberico Mancilla. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Diego. ¿Está o no está? Y está la nena, lo tiene ahí, pero no sé qué le pasó. Caacatí, ahí está. Clavado muy hondo en la historia correntina, por Tingüe del Norte, al paso de los abas, quiero recordarte, pueblo de mis mocedades, antes que tus calles queden sepultadas por el arena. Añoro tus quintas, enfilados naranjales, tus chinas maduras, quebradas sobre el maizal, y tu sol ardiente que vuelve la tierra arena. Hoy quema mi sangre cuando al recordarte Dios te canta. Azteca, Acatí, a Murucuyá, más de 15 leguas hay que atravesar. Voy al trotecito, cruzando el palmar, silbando bajito, pronto he de llegar. Baña tu costado, el bravo Santa Lucía, vigilan tus aguas, los nativos yacarés, y al norte el camino, cambiante lonja de arena, lleva tus barrancas donde sobre el río se alza Itaibapé. Quisiera arrancarte de tu siesta provinciana, gritarle a tu gente que no te deje morir, y echarte a la cara mi sangre de correntino, por ver si despiertas de tu antiguo sueño viejo Cacatí. De Cacatí a Murucuyá, más de 15 leguas hay que atravesar. Voy al trotecito, cruzando el palmar, silbando bajito, pronto he de llegar. Silbando bajito. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. En 1904, un día como hoy, se fundaba la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Saludamos a los criollos que han vuelto a Primera División. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El próximo 20 de septiembre se inicia la Super 20, que es la nueva modalidad que va a tener la Liga Nacional de Básquetbol en su disputa. Lo hará con el encuentro que en Salta van a jugar Salta Básquet, que es el equipo que tomó la plaza que tenía Libertad de Sunchales, y Atenas de Córdoba. El Super 20 se va a dividir en 4 grupos de 5 equipos que van a jugar por el sistema de giras, y se va a disputar entre septiembre y noviembre. Los mejores equipos clasificarán para definir por playoff, y la definición del torneo será en un Super 4 que se va a disputar en diciembre. El actual campeón San Lorenzo iniciará la defensa del título el día 22 de septiembre, cuando reciba en el Roberto Pando a Obras Sanitarias de la Nación. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La pregunta de hoy será vinculada a si usted fue sorprendido o no con el resultado de las elecciones, de las PASO, o si imaginó algo parecido. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, ¿usted fue sorprendido o no? Sí, un poco me sorprende, porque de alguna manera, fíjese que uno siempre espera que la cordura triunfe, es lo que yo siempre pienso, porque fíjese que yo no pensé que esta mujer iba a sacar los votos que sacó en la provincia de Buenos Aires, pero yo creo que mucha gente, como usted lo dice constantemente, la gente no sabe lo que hace. Esa es la realidad. Lamentablemente, por eso estamos como estamos, y usted también ha hecho una referencia en cuanto a los que han votado que no tienen 40 años, que no saben absolutamente de Perón, de Balbín, de Diego, no saben nada. Esa es una de las realidades, porque la falta de cultura que hay, que la han depredado. Fíjese que yo siempre le vengo diciendo que a partir de Alfonsín comienza la depredación de nuestra enseñanza y nuestra cultura. Lamentablemente por eso, y fíjese que vamos en picada. Vamos en picada, como yo la vez pasada yo le he dicho, usted habla con un chico que terminó la secundaria y usted no puede creer la forma que se expresa ya, usted toca cualquier tema y no sabe absolutamente nada. Por eso, a mí me sorprende mucho. Y esto, a veces pienso que no es para asombrarse, pero de alguna manera a uno lo sorprende. Gracias, buenos días. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, sube de la Boca. ¿Me sorprendió el resultado? Sí, totalmente. No sé cómo nos dejaron en manos de estos antipopulares con esta aseocracia inmunda. Realmente no puedo, no creo que la gente común haya votado esto. Pero bueno, lo que pasa es que lo otro realmente también me duele, porque si vos estás limpio y te acusan de ladrón, salís a decir, a ver, compruébeme, yo estoy limpio, ¿a dónde está? Hágame, pregunten lo que quieran, investiguen lo que quieran, y nadie hace eso, ¿entendés? Y realmente siento estoy como vencido a esto. Y quiero reconocer, su editorial de hoy es magnífica, y ¿sabés cuándo me di cuenta de esto de Renzi? Cuando fui a votar y vi toda gente joven en la mesa, y realmente me di cuenta que los años habían pasado en mí también. Le mando un abrazo, que tenga buen día y gracias siempre por dejarnos hablar, y es el único medio. Mire, cuando termina su programa, lamentablemente ahora a las 9, me siento un vacío total en la radio. Que tenga buen día. Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Sorprendido o no? Claro que sí, porque realmente esperaba que ante el ajuste brutal y el fracaso rotundo de este gobierno, del endeudamiento feroz a los que nos ha sometido, y además la promesa de que si gana va a perseverar en el ajuste, en la precarización del trabajo, lo primero que van a hacer es ir por los sindicatos. No quieren sindicatos, no quieren paritarias, quiere que el patrón sea dueño y señor, y si tiene que hacer como en Brasil, de un plumazo, pasar de 8 a 12 horas de laburo por el mismo sueldo, y bueno, viejo, lo impone el mercado, hay que ser competitivo para que ellos se sigan forrando, sigan fugando capitales, se lo lleven al exterior, porque realmente es un... ¿A usted lo sorprendió? Porque no imaginó que la gente podía votar como votó. La gente suicida. No, porque digo, a cada uno lo sorprendió una cosa distinta, ¿no? El primero que llamó lo sorprendió los votos que llamó Cristina, a Hugo lo sorprendió la forma en que la gente votó a quien votó, a usted también. Ahora, la pregunta está orientada a saber a quién no sorprendió, porque hasta ahora los tres que llamaron fueron sorprendidos por distintos motivos, ¿no? Pero ¿cómo no te vas a sorprender si después de un tarifazo feroz, el endeudamiento feroz, y han prometido mayor ajuste, mayor endeudamiento, y sabemos todos que este tipo de política nos lleva otra vez a la debacle, al default, pero con 100 mil millones de dólares más de deuda, y un bono de garantía a 100 años que va a impedir quizás futuras renegociaciones de soberanas, o quedamos atados. Pero nadie hizo, por ejemplo, campaña con eso, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan que firmaron un bono de 100 años? Eso no, nadie lo dijo. Bueno, lo que pasa es tantas otras cosas que no dije. Que Cristina, con una fuerza nueva, le dejó a Randazzo el PJ, el escudito y la marchita, ¿y qué hizo Randazzo? Perdió todo su capital político, que era la figura puesta para el 19. Bueno. Su falta de visión política lo llevó a la derrota del PJ. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, ¿quién es? Ya. ¿Quién? Hola. ¿Quién es? Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. En la hora 7 en el país, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Algo nublado con vientos leves del noreste, una temperatura máxima que llegará a los 20 grados. La actual temperatura 12 grados 5 décimas. Los intendentes que tuvieron internas en Coronel Pringles, el vecinalista Carlos Berterret se alió a Cambiemos a mediados del 2016 y tuvo de lista por la alianza. Por un lado, la liderada por el médico Luis González Estebanea, y que contó con el respaldo del intendente, y por el otro, la de María Elena Ugalde. El oficialista logró imponer el 77% de los votos en la interna. En Ezeiza, el responsable municipal Alejandro Granado contaba con una sola lista en su distrito, la encabezada por su esposa, Dulce Granado. No obstante, sobre el límite de las candidaturas, se inscribieron dos nóminas de concejales más, una encabezada por Alejandro López y la otra por Sergio Cancino. Para destacar que, pese a estar en Unidad Ciudadana, el exministro de Seguridad se encargó de aclarar en varias oportunidades que no es kirchnerista. Más allá de eso, su esposa se impuso cómoda por sobre sus oponentes por más de 20 puntos. En Florencio Varela, el histórico Julio Pereira también tuvo que afrontar una contienda entre dos listas de Unidad Ciudadana, una con su candidato Diego González y la otra con un hombre de Nuevo Encuentro, Héctor Salatino. De acuerdo al escrutinio provisorio, la nómina oficialista aplastó a la de Sabatella con el 61.59%. El general Guido Aníbal Lovet, intendente radical, no logró hacer pasar su postura, pese a ser el jefe comunal que más años hace que está a cargo, y entre un sector del PRO le jugó con una lista propia en las PASO del oficialismo, la boleta disidente que lideró Juan Alza y la que tuvo el apoyo de la mayoría, resultó con el 58.97% y perdió la boleta del intendente. En Lincoln, otra de las internas de Cambiemos, la tuvo que afrontar Salvador Seren, de la Unión Cívica Radical, y también fue producto de la truncada negociación entre el radicalismo y PRO, y perdió también la boleta oficial en Lincoln. En Lomas de Zamora se presentó Guillermo Buñales para enfrentar la lista de el oficialismo y perdió por 90% que sacó la lista que responde al intendente de Lomas. En Azul, de varias semanas con idas y vueltas, se confirmó que la Unión Cívica Radical de Azul podría competir en las elecciones. De todos modos, tuvieron a disposición la boleta de concejales, es decir, la boleta corta, ya que Cambiemos no le dio adhesión a esa lista de senadores de la séptima sesión, ni a diputados ni a senadores nacionales. Los radicales fueron con boleta corta y la interna del oficialismo bonaerense se dirimió entre el radical que presentaba la boleta corta y el oficial, y ganó el que tenía la boleta con respaldo oficial. El pronóstico en la Antártida Argentina dice que hay 17 grados de temperatura bajo cero, la máxima llegará a 10 bajo cero, cielo cubierto con nevadas, nieblos y ventiscas. En Sierra Leona hubo una luta y 300 muertos. La noticia internacional da cuenta que fue sorprendido en la madrugada con una luz Sierra Leona, donde destruyeron edificios y casas con 300 personas muertas hasta tal momento. En Puerto Argentino, capital de las ridentas Malvinas, tenemos 3 grados de temperatura, la máxima será de 5, está ventoso en las irredentas islas en poder del pirata inglés. Está en Buenos Aires el vicepresidente de los Estados Unidos. Hoy cena con Macri. Antes, se entrevistará con la vicepresidenta de la Nación. 5 minutos pasaron de la hora 7, el deporte por Belgrano. Racing jugó 2 partidos amistosos ante San Telmo buscando la mejor preparación para el encuentro del próximo viernes ante Mitre de Santiago del Estero por la Copa Argentina. Los titulares igualaron 1-1, tanto convertido por el Licha López, que está volviendo por sus fueros, en tanto los suplentes triunfaron por 2-0 con goles de Santiago Rosales y Ricardo Noir. A los 9 refuerzos que ha incorporado Racing con la última llegada de Enrique Triverio, le puede llegar a arribar el último, el 10º, es Matías Lava, el ex volante central de Argentinos Juniors que viene de la Major League Soccer de Estados Unidos. Podría ser la 10ª incorporación y con esto el equipo de la Academia cerraría el rubro de incorporaciones para el próximo campeonato que empieza en próximos días. En tanto, en Independiente, después de no definirse su pase al Zenit de Rusia, Emiliano Rigoni volvió a los entrenamientos del equipo que dirige Ariel Holland, que ha tenido una muy buena evolución en los lesionados Ezequiel Barco y Martín Benítez, que estarían a disposición del técnico para el encuentro de la Sudamericana ante Atlético Tucumán. No así Fernando Amarebieta, que sufrió un traumatismo en una de sus piernas y es duda para ese encuentro. El traumatismo lo sufrió en el partido amistoso que disputó el fin de semana anterior ante la Guay Urquiza. En tenis, desde las 12 horas de nuestro país, debutan los 2 argentinos que van a participar en el Master 1000 de Cincinnati. Juan Martín del Potro va a enfrentar al checo Tomás Berdych, en tanto Diego Schwartzman va a hacer lo propio con el ruso Karen Khachanov. En vóley, comienza el sudamericano de Colombia, que clasifica al ganador al Mundial de Japón del 2018. El seleccionado femenino que dirige Guillermo Orduna, las Panteras, debuta esta noche ante Brasil, buscando la única plaza que otorga este certamen para el Mundial de Japón 2018. Las chicas argentinas van a jugar mañana ante Perú, el jueves ante Colombia, el viernes con Chile y cierran su participación en la primera fase enfrentando a Venezuela el día sábado. El ganador del torneo clasifica directamente al Mundial de Japón 2018 y la segunda plaza se va a definir con un mini torneo que se va a jugar en Perú entre el segundo y el cuarto que arriben en este certamen. Y en rugby comienza el Rugby Championship, una de las grandes certámenes internacionales de la temporada, y en él 2 bajas importantes van a tener los Springboks. Primer rival de Argentina, de los Pumas, que va a debutar el próximo sábado en Johannesburgo. Van a sufrir las bajas del pilar Frank Margese, en tanto el capitán Warren Whiteley tampoco estarán presentes en el debut de los sudafricanos ante el seleccionado argentino. El equipo de nuestro país ya se encuentra en Johannesburgo desde el domingo pasado y espera el debut ante Sudáfrica del próximo sábado. Siguen sin aprender. 5 intendentes generalistas se presentaron como testimoniales. Alberto Conocigari, intendente de Leandro Leñalel, integró la lista de concejales de su distrito y no solo forma parte de ella, sino que la encabezó. Le fue muy bien su papeleta, pese a que en las categorías nacionales triunfó el PRO. Se impuso localmente con el 40.38% de los votos, dejando en segundo lugar a Cambiemos con el 35.04. Además del mencionado intendente de Leandro Alén, aparecieron otros, como el caso de lo ocurrido en Mario Seco, que se presentó en Ensenada, junto con Ferraresi de Avellaneda, Mariano Cascallares de Almirante Brown, entre otros que aparecieron presentándose en las testimoniales. Si bien ganaron todos, Ferraresi es el que menos aportó con su aparición, apenas le sacó 6 puntos a Cambiemos. La línea D y la línea E cortaron su recorrido como consecuencia de la llegada del vicepresidente norteamericano y durante toda la jornada no llegarán a las terminales. Tienen que informarse aquellos que viajen por esas líneas. 7:00 a.m, 10 minutos, 12 grados 5 la temperatura. Aeroparque, aeropuerto internacional funcionan con normalidad. trenes sin novedad. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. La pregunta, ¿usted fue sorprendido o no por los resultados de las PASO? ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Señor Derrensi. Señora. Le habla Silvia de Seiza. Yo hace un tiempo le dije, con respecto a un lugar del estado donde yo trabajé, como era el hogar escuela de Seiza. ¿A usted lo sorprendió de los resultados? A mí, más o menos. Ajá. Porque después le encontré justificativo, pero le digo, cuando vino Alfonsín, lo dieron vuelta como una media. Acuérdese que yo le dije que entreveraron todos los chicos, que los mayores abusaban de los menores, más que había chicos que repetían, y cómo rompían el hogar, le faltaban el respeto a la maestra, y la regente los llevaba al escritorio de ella y les daba un caramelo. Y claro, está bien, pero usted dice que a usted no le sorprendió tanto. Dentro de todo, después los resultados, por favor. No, sí, después los resultados, usted no le sorprendió. Y por un lado sí, no le voy a negar. Sí que me sorprendió por un lado. ¿La sorprendió pero... o no la sorprendió? Sí me sorprendió. Ajá. Esa sería la respuesta final. Pero esta gente en el 83 preparó todo para el 90, cuando vinieron las privatizaciones, que a todos nosotros nos pintaron un panorama afuera, que se iban a abrir negocios, que se iban a abrir fábricas, que íbamos a tener mejores sueldos, y que ¿por qué no renunciábamos y nos íbamos con el retiro voluntario? Cosa que hicimos mucho y nos quedamos sin trabajo. Está bien. Nos quedamos sin trabajo, sin el kiosco que habíamos puesto y que todo había cerrado. Bueno, está bien. Y de eso la gente no se da cuenta. Espere, no nos vayamos tanto porque si no... Y bueno, ya sé, sí, pero me da impresión. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? El payador de Llama, Aldo Provenier. A ver, ¿a usted no sorprendió la elección? No, a mí no sorprende nada. ¿Por qué? ¿Qué me va a sorprender a esta altura de la vida? Yo lo único que creí es mi Perón y De Vita, nada más. Después esta gente no creo en ninguno. Como dice Isepol, no creo ni en mí mismo. Pero, a ver, ¿no le sorprendió porque usted no cree? No creo en los políticos venales esto. Algún político bueno de cuando en cuando, como un cura bueno, como es el Papa. O sea, y usted otro... le da lo mismo porque usted dice, gane quien gane, a mí no me sorprende. No. Ajá. ¿Puede ser una cosa, señor Carbone? ¿Por qué no hace una payada para San Martín, que estamos en la semana sanmartiniana? San Martín, el general, el gran santo a la espada, por eso que le pasaba mi trova primordial. Para ese gran general nace la improvisación y una clamitización. Con amor, con valentía, un verso le dejaría para el gran libertador. Y sigo de esta manera, con amor, con valentía, hombre de la patria mía, noble como la bandera, él cruzó la frontera, a Perú la libertó y hasta Chile llegó en un simbólico trazo, por eso que el abrazo de Bolívar allí se halló. Y así sigo improvisando de redes y en esta ocasión sigo con Eva Perón, que arriba me está escuchando, al pueblo le voy cantando porque el pueblo es lo mejor, por eso que el payador con amor, con simpatía, hoy le brinda esta poesía con un signo redentor. ¿Te gustó? Y más o menos, podríamos mejorarla, ¿eh? Bueno, si es que puedo mejorar, pedirle no me cuesta nada. A ver, arranque de vuelta a ver si la mejoramos. Bueno, a ver, por eso de mejorar, pues pedir no cuesta nada, le dejo en esta verseada que usted la sabrá aceptar. Usted me sabe aguantar, por eso que con afecto, con cariño, con respeto, mientras voy improvisando, un verso le voy dejando que no tengo intelecto. Lo saludo, padre. ¿Le puedo decir una cosita? Sí, señor. La palabra no es chamamé. Chamamé en el vocabulario de Paraguay, paraguaranístico, es una cosa fea, burda, mal hecha. ¿Sabe cómo es la palabra? Es porca correntina, la natural. El chamamé es un invento. Lo trajo acá el paraguayo, Samuel Aguayo, esa palabra, y después le usaron todo acá. Pero es porca correntina. El señor Carbone sabe mucho de esto. Un abrazo para Carbone y para usted, ¿eh? ¿Porca correntina? Sí, señor. A ver, hágame algo con la china de la Polcar Correntina. Bueno, de la tierra de Guaral va mi décima genuina. La Polcar Correntina ha sido, es y serán. Mis palabras quedarán por amor, con mucha fe, ni siquiera le diré mientras voy improvisando, por eso que voy borrando la palabra chamame. Chao, payador. Chao, ¿quién es? Buen día, Santiago de La Plata. ¿Qué dice Santiago? ¿Lo sorprendió la elección? En parte sí, en parte no. Porque a mí los métodos que usan esta gente no me sorprende. Cuando digo esta gente, a los que están en el gobierno. Aunque ahora van a cambiar de táctica, dicen que van a usar una del siglo pasado, de los albores del siglo pasado, que es el ya votaste. Y así van a seguir seguramente. Bueno, muchas gracias por el espacio. Adiós. ¿Quién es? Hola, buen día, Renzi, Sergio Lanús. ¿A usted lo sorprendió? No me sorprendió, porque si votaban a Cristina era lo mismo de antes. Y si votaban a este, lo mismo. Y a Massa más o menos venía del mismo partido, y Randazzo iba a ser lo mismo. Lo que pasa es que todo el mundo piensa esto, que si ganaba Randazzo, o ganaba Massa, o ganaba Cristina, iba a seguir la misma cosa que antes, ¿sí? Lo que sucede es que nadie vota a otro partido que no sea peronista o radical. Pero el problema. Con ese mismo sentido, Graciela Ocaño fue ministro de Néstor Kirchner y funcionario de Cristina. Claro, pero son toda la misma gente, se reciclan, son todos iguales. Si ganaba Randazzo más, a Cristina se salvaba igual, nadie le iba a juzgar. Ese es el problema. Y encima anda como si fuera la madre Teresa Calcuta. ¿Me entiendes? Siempre se dicen que no robaron nada, por eso tiene un montón de hoteles. Llaman y la defienden. Siempre terminamos igual. Los delincuentes terminan adentro y el que paga impuestos, la verdad que se siente un estúpido. Esa es la realidad. Que no me cobren más nada. Porque si la mina sigue libre, que no me cobren un peso más de impuestos. Ni siquiera el IVA. Sí, porque la verdad que cansa. ¿Me entiendes? Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día, Garrenzi, soy Antonio de Barracas. ¿Lo sorprendió Antonio o no? La verdad que no me sorprendió el resultado favorable al PRO. Le cuento, yo no voté al PRO, pero las elecciones pasadas yo había votado a Massa, que yo pensaba que era un peronismo, no por Massa en sí, sino por su equipo, yo pensaba que era un peronismo más doctrinario, más puro que el kirchnerismo, que es... Lo veo como demasiado izquierdista del kirchnerismo. Ahora resulta que Massa, que había tenido un buen porcentaje de votos, resulta que anda con Donda y con Stolbitzer y con esta gente que no tiene nada que ver con el peronismo. Creo que esas compañías de Massa le hicieron perder muchos puntos que, en definitiva, fueron favorables al PRO. Ese es el tema. Y la gente, no sé, hay mucha gente que ya... El peronismo actual no tiene de peronismo el nombre solamente. No es, a nivel doctrinario no tiene nada que ver. Ni el kirchnerismo, ni Randazzo, ni Massa, ni... Massa me parecía más potable, pero Donda es imposible de votar por una mujer así en el Congreso. Hasta bueno, los saludos. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, mirá que... ¿Sorprendido o no? Sí, muy muy sorprendido porque no creía que había tantos oligarcas en el país. En estas elecciones quedó registrada la diferencia de la clase, la llamada grieta social y económica. Pero, ¿estás seguro que votaron nada más que los ricos a Macri? ¿Tantos ricos? Bueno, algunos ricos son ricos de... Pero digo, ¿tantos ricos hay? Y ricos de mente, ¿viste? Sí, los que no, son ricos de bolsillo, son ricos de mente. Esto es como la elección que ganó cualquier Alfonsín. Cosa a veces. Esto es la elección que ganó Alfonsín, Alfonsín ganó en la villa, ¿no? Por ejemplo. Y ahora aquí habría que hacer un estudio, pero ganó en los lugares más humildes también, ¿eh? Ojo. Sí. Yo creo que hay una gran propaganda que el kirchnerismo no supo... contratar es que pusieron dos frases acá. Las llamadas se robaron todo y no fueron capaces de ¿cómo se llama? De contestar. Claro, de ponerle una oposición, de decir las verdades como son. Y la otra, Cambiemos. Con Cambiemos, ellos hicieron una gran campaña y le supieron, ¿cómo se llama? Le supieron tener los votos favorables. Bueno, los saludo. Gracias, ¿Quién está? Juan de Liñera, de Renzi. A ver, Juan, ¿sorprendido o no? Sí. Y más acá que, como yo, tremendo, cómo la votaron a Carrió. Casi el 50% acá, de Renzi. Y bueno, yo el que, mi voto, vio que yo he hecho que de la interna, yo iba con Filmus, vio. Bueno, que fue el más votado de nuestro sector, vio. Bueno, pero sí, de Renzi, la gente, no ve, que uno sale a la calle de Renzi, la cantidad de personas, carritos juntando cartón, gente durmiendo, uno pasa por los bancos de Renzi a la mañana, gente durmiendo, o a las noches, van a dormir en las puertas de los bancos, o ver gente mal, Renzi, y como le digo, y las organizaciones sociales que vienen reclamando la emergencia alimentaria, que hace oídos sordos, Macri, sabiendo de la cantidad de gente que no tiene un plato de comida en la mesa, de Renzi, totalmente sorprendido de que, sabe que hay mucha, que todos se miran el ombligo, de Renzi, no miran al compatriota, al compañero, de Renzi, al hermano argentino, de Renzi, están todos mirándose a sí mismos, no hay mucha, desinterés por el vecino, por las personas que vivimos en el país, de Renzi. Cada uno mira su bolsillo, mira lo que tiene y quiere mal, y nada de compartir, nada de pensar en el otro, de Renzi. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Buen día, Sofía de Tablada. ¿Te sorprendió Sofía o no? No me sorprendió. Porque me sorprende más, y a mucha gente sorprende mucho, que gente todavía está votando por grupo de gente que está sospechada en corrupción y tiene causas. Eso me sorprende más, que hay gente que vota. No me sorprende porque, Derenches, el peronismo, como yo entiendo, y historia un poco conozco, estaba 30 o 40 años ya, y gente quiere otra cosa, como en Rusia también. Comunismo tiene su 15% y nada más. Y no tienen más, y siguen como un partido, siguen por todo lado a través de Putin, pero ya no existen. Así que gente quiere, por 30 o 40 años que vivían, quieren probar otra cosa, si sirve o no, o puede ser que no, pero quieren probar. Porque el peronismo ya tiene muy mala, digamos, fama, que todo corrupto, todos son enriquecen sin explicar, y como por ejemplo Delía, lo vi una folleto de Delía, ¿sabe qué? Él se metió su mujer y toda me parece que familia. ¿Cómo puede ser esto? En su folleto. Es increíble. Por eso gente y uno solo, que en mi mesa, uno solo votó por él. Así que, ¿cómo puede ser esto? Tener tanta cara dura que poner toda su familia a esta lista y piensa que va a ser diputado, qué sé yo, de quién quería ser. Por eso gente ya no quiere esto, quiere probar otra cosa, nueva cosa, moderna, digamos, no sé cómo decir, liberalismo, no, nuevo liberalismo, nueva cosa quiere probar, porque vivimos en el siglo XXI. Y más quiero decir, que me parece que por Perón y esa época todavía no hay historia verdadera, no hay libro verdadero por esta época, para mí, no sé, porque hay muchas cosas escondidas todavía. Gracias, por eso. Gracias. ¿Quién es? Señor de Rensis. ¿Quién es? Tito Luna de Ciudad Vita, partido de La Matanza. Si me permite extenderme un poquito, señor de Rensis, la señora que recién llamó, la respeto mucho, es una señora extranjera. Las elecciones pasadas fue fiscal de masa en un colegio en Tablada. Y esta elección también fue fiscal de masa en un colegio en Tablada. Que tiene que leer un poquito y hablar así mal de Perón no corresponde porque ella no sabe. Perón nos enseñó a trabajar, a ser laburante y a ser decente y a tirar para el país. No es como ella dice que son todos ladrones. Hay buenos y malos, lindos y feos, pero el peronismo siempre se dignificó con el trabajo y con defender a la patria. Y hay muchos lindos libros que ella como extranjera puede leerlo. La otra cosita, señor de Renzi, la expresidenta Fernández se equivocó de acá a la China cuando el otro día en Arsenal dijo que el mejor presidente fue Kirchner. Yo le digo a la señora Fernández, con todo respeto, que el mejor presidente fue Juan Domingo Perón. Claro, hay que respetar las ideas de ella. Ella siempre votó a la izquierda, votó a Abelardo Ramos. Además, se negó a dar unos pesitos cuando había que hacer el monumento a Perón. Eso lo sabemos todos, está documentado y está grabado. Y no me sorprende el voto de nadie, porque Perón me enseñó que hay que respetar el voto y la voluntad de el pueblo. Hay que respetarlo. Señor de Renzi, si me permite, usted habló de la pelota pulpito recién. La pelota pulpito nace en 1936. La fábrica está en la calle Pinto 3740 en Saavedra. Y los dueños son los hermanos Lanfrasconi. Esta era una fábrica de moldes de goma. ¿Todavía existe eso? Creo que sí, señor de Renzi, creo que sí. La fábrica era una fábrica de moldes de goma de 1929. Y la pelota pulpito se empezó a fabricar... Pulpo se llamaba, no pulpito, pulpo. Pulpo. ¿Y sabe por qué pulpo? Porque uno de los hermanos Lanfrasconi tenía un hermano gigante y unos dedos impresionantes. Y cuando daba la mano lo apretaba como un pulpo. Y ahí, los que jugamos a la pelota en la calle, nació un poquitito con nosotros la pared, porque usted jugaba en la calle y hacía la pared con el cordón, y cuando subía a la vereda, hacía la pared con la misma pared. Ahí nace un poco la pared en el fútbol, con la famosa pelota pulpito, que era colorada con franjitas blancas, y cuando se cortaba, un vecino nos cortaba con la cuchilla, adentro transpiraba, estaba toda mojada, era una cosa salada. Bueno, no solamente se inauguró la pared, sino que los vecinos se quejaron porque la pelota mojada ensuciaba la pared, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, un saludo. Gracias, señor de Renzis. ¿Quién es? Hola, sí, de Renzis, buen día. ¿Quién? Bernardo Cade Jauregui. ¿Sorprendido o no? Sí, totalmente sorprendido. Y, o sea, lamentablemente sorprendido. Pensé que... porque para mí no es resultado de la formidable campaña que hizo la prensa canalla. Y tan es así que esta señora Sofía, que acaba de hablar, dice que le sorprende que haya habido tanta gente que votara a gente con causas. Debo decirle a esta señora que el señor presidente de la Nación, Mauricio Macri, tiene 214 causas en su haber, los Panama Papers, y otras causas que no las tiene, como por ejemplo la firma de las cloacas de Morón. Entonces, acá no hay un santo y una vela. Lo importante es informarse. Entonces decimos, las causas, como a personas que tienen causas, sí, a personas que tienen causa, porque también está la vicepresidenta Michetti, y si hacemos un raconto, creo que no se salva a nadie. Entonces, ese es el, digamos, para mí la causa, ¿no? Pero yo estaba sorprendido, creí que no se había hecho tanto daño, porque en las redes sociales se trabajó bien hasta último minuto, por lo menos en mi caso, y no solo en mi caso, no, hubo mucha gente, ¿no? De Chivilcoy y de todo, se trabajó, pero evidentemente en lugar, en algunos bastiones, el efecto de la prensa canalla fue devastador. Bueno, los saludo. 7:00 a.m, 30 minutos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Hoy está cumpliendo 119 años el pinche de Caseros, Estudiantes, que es el Club Atlético Estudiantes, que muchos le dicen Estudiantes de Buenos Aires para diferenciarlo con el pinche Rata, ¿no? Con Estudiantes de La Plata. Y hoy está cumpliendo 61 años también, perdón, 56, el equipo, el club de la entidad guaraní, el Deportivo Paraguayo está cumpliendo, se fundó en el 61, 56 juveniles años, Miguel. A ver, ayer me entrenó el plantel de San Miguel, hablamos con Fernando Insaurrada, que es el que maneja todo lo que tiene que ver con el fútbol de la entidad. Decía, no, nada, todo bien, hoy hablé con los muchachos. Y el hombre, claro, está en el municipio de San Miguel y dice, estuve muy ocupado con las elecciones, pero hoy ya me junté con los muchachos, tuvimos una linda charla y está todo solucionado. En Argentina de Quilmes se está entrenando Jonathan Tridente, buscan un delantero y es muy factible que siga. En Dálmine fue primicia de nuestro compañero Quique Kepa. Se fracturó Nicolás Chierro, el peroné tiene para 3 meses de recuperación y van a ir en esa posición por otro jugador. Y también se reflotó el tema del estadio, para que nadie se pueda quedar finalmente de una buena vez y por todas con los terrenos donde está enclavado el estadio del Viola de Campana. El Porvenir jugó con Tigre, perdió 1-0, es decir que en Chipoletti hoy va a debutar Piñero da Silva, el partido ante San Lorenzo por Copa Argentina. En Atlas va a jugar algunos minutos Severino, el negro, afectuosamente, el negro Severino, y se va a retirar del fútbol en el partido de Atlas con River en Salta por Copa Argentina. Es decir que, bueno, sabemos que Señor Citiro de Salta perdió 5-0 con Boca, que el viernes, pese a la oposición de Mitre de Santiago del Estero, va a jugar con Racing por Copa Argentina. Y bueno, Mitre por esto va a retrasar unos días el arranque de la Copa Argentina. Le pasó, mirá, lo que le está pasando, o lo que le pasó a los equipos argentinos en Copa Libertadores, a San Lorenzo, a River, a Lanús, ahora le está pasando a los equipos de Copa Argentina del interior lo mismo, ¿no? Que llegan en pretemporada, algunos ni siquiera habiendo arrancado la pretemporada, y con muy poco ritmo futbolístico. Esto por lo que tiene que ver con las fechas en que se juega todo esto. Es decir que Crucero Norte de Misiones incorporó como refuerzo a Leo Mariducci, que JJ Urquiza incorporó nada más y nada menos que al Piojo Damián Manso, que tenía al Gordo Altamirano, a Abel Fregenal. Se está armando muy bien el equipo. Yo digo lo más hermoso, solo me llamó alguien de JJ, me dijo, somos de Caseros. Bueno, el equipo de Caseros. En Claypole, el jugador Gonzalo Vázquez, confirmado, debe operarse de meniscos. Italiano sumó a Sebastián Domínguez, que viene de quedar libre en Platense. Atlanta está realizando doble y triple turnos en Cardales. Es decir también que Muñiz el miércoles mañana va a jugar un amistoso con Cañuelas. Almagro con Tristan Suárez. Argentino de Rosario va a hacer fútbol con Tiro Federal de Rosario. Decir también que avanza la nueva platea en Liniers, que Racing empató 1-1 con San Telmo, un amistoso. Los suplentes ganaron 3-0, que el Deportivo Merlo hoy está jugando precisamente un amistoso en el Parque San Martín con el Deportivo Paraguayo, que en Estudiantes de Caseros firmó el lateral juvenil proveniente de Racing de Avellaneda, Alejandro García, que Mauricio del Castillo, hermano del Kun Agüero, uno de los hermanos, el refuerzo de Defensores de Belgrano, que Real Pilar Fútbol Club hoy juega de manera amistosa con Alén, que Mauro Matos quedó descartado para llegar al Magro, porque claro, al Magro no le puede pagar lo que ganan San Lorenzo, pero llegaron Julián Rodríguez y Nele, son los dos nuevos refuerzos de Almagro, que Javier Jaime está muy cerca de Douglas Rey de Pergamino, que Vidal, Bazán y Rosa trabajaron de manera diferenciada en Sarmiento de Junín, que Jonathan Baumann se va de Brown de Madryn. Algunos dicen que se puede quedar en el equipo aquí de Argentina, a mí me dijeron que se va a jugar al fútbol de Grecia, que en Chicago finalmente estampó la firma David Achucarro, que Luciano Pons puede ir a Flandria, que finalmente arrancó la era Nacho González en Old Boys, que el Pupi Salmerón, ídolo en Ferro, está muy cerca de ser nuevo jugador de Tristan Suárez. También decir que Juventud Unida va a jugar un amistoso con San Martín de Bursaco, que Liniers tiene confirmado para mañana miércoles un amistoso con Sarmiento de Sarrete, y el sábado otro amistoso ante Cañuelas. En algunas noticias más importantes de todo el fútbol del ascenso, Miguel. Bueno, la seguimos mañana. Muy bien, Miguel. Y Alejandro Martinicho, que tuvo último paso por Chapecoense, está llegando esta semana a Argentina y firma en Chicago, donde hace algunos años ya vistió la camiseta del Torito de Mataderos. Un abrazo, hasta mañana. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. 7 de la mañana, 37 minutos. Estamos con 10 grados 3 de temperatura. La temperatura bajó 2 grados desde hace un rato. El cielo está cubierto. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Lo dijiste hoy en el arranque. Hoy cumple años la Asociación Atlética Argentino Junior. Popularmente conocida como Argentino Junior o simplemente Argentino. Hoy cumple 113 años, se fundó el 15 de agosto de 1904 en el barrio de La Paternal y juega actualmente en la Primera División Argentina. Su disciplina más destacada es el fútbol y es reconocido por la FIFA como uno de los 11 clubes clásicos de la Argentina y además por ser un formador de numerosos futbolistas de proyección internacional como Diego Maradona, Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Claudio Borgi, Esteban Cambiaso, Juan Pablo Sorín, Sergio Batista, Fernando Cáceres, Nicolás Pareja, Néstor Ortigosa, Lucas Biglia y Leonardo Pisculici, entre otros. Por tal motivo, la AFA también lo reconoce, como por la prensa especializada también, como el semillero del mundo. Posee 3 predios propios en la ciudad de Buenos Aires que suman 15 hectáreas. Para su gran cantidad de actividades sociales, culturales, recreativas y deportivas. El complejo deportivo Las Malvinas, en el barrio de La Paternal, es el centro de entrenamiento y formación para el fútbol amateur. En el Bajo Flores, y su estadio de fútbol, el Diego Armando Maradona, está ubicado en la Villa General Mitre. En su historia, se adjudicó 3 títulos en primera división del fútbol argentino, siendo campeón por primera vez en el campeonato de primera división del 84, después ganaría en la nacional del 85 y después el clausura de 2010. En el plano internacional fue el 5º de los 8 equipos argentinos en lograr la Copa Libertadores de América, ganándola en su primera participación en el año 85 lo que le permitió participar en la Copa Intercontinental, que perdió en definición por penales contra la Juventus de Italia, y en el que fue designado por la FIFA como el mejor partido de la historia de dicho certamen. Y la Copa Interamericana, que ganó en diciembre de 1986. También llegó a las semifinales en la Supercopa del 89 y en la Sudamericana del 2008. Es el 12º equipo en la clasificación histórica de la Primera División de la Argentina y ha disputado la mayoría de las temporadas en esa divisional. Muy feliz cumpleaños, Argentino Junior, 113 años de vida deportiva y social. Bueno, a mí me tocó ir a transmitir ese partido por Radio Belgrano, éramos los únicos que habíamos viajado. Había una especie de componenda para no ir a cubrir, como era un club chico, para no ir a cubrirlo. Muñoz había decidido no ir y a último momento lo tuvo que mandar a Morales porque claro, habíamos hecho nosotros punta y no podía permitir regalar una transmisión a una radio colega. Y aquella vez, efectivamente, fue el mejor partido de toda la historia de las Copas Intercontinentales, un verdadero partidazo, donde la situación era, la pregunta de los periodistas de todo el mundo que estaban acreditados para ver el partido era si Borghi era el sucesor de Maradona. Esa era la pregunta que nos hacían a cada rato, porque Borghi pintaba justamente con ser un exquisito jugador de fútbol, y nos preguntaban si podía ser el continuador de Maradona. Aquel día Argentino hubiera merecido ganar esa copa, porque la verdad era un equipazo, y la Juventus no era menos, ¿no? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7:42, 10 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Enrique. Estar presente en el próximo Master 1000 de Cincinnati, que comienza en el día de hoy, para los tenistas argentinos Roger Federer. La semana próxima el español Rafael Nadal va a retornar como número uno del mundo, ya que Andy Murray, el escocés, está lesionado y tampoco va a participar ni de este ni del torneo de Montreal. Los 10 primeros del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales son los siguientes. El número uno hasta ahora es Andy Murray, cambiará la semana que viene. El 2, Rafael Nadal. El 3, Roger Federer. El 4, Stanislav Wawrinka. El 5, Novak Djokovic. El 6, Martin Cilic. El 7, Alexander Zverev. El 8, Dominic Thiem. El 9, el japonés Kei Nishikori. Y 10, está el canadiense, nacido en Montenegro, Milos Raonic. Los argentinos mejor clasificados son los siguientes. El número 1 de nuestro país, Juan Martín del Potro, está en la posición 30 con 1.370 puntos. Y 33 está el peque Diego Schwartzman con 1.315 puntos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7:43, Diego. Vamos a meternos en otro aniversario. Este, cortito este, es el aniversario de la colocación de la piedra fundamental de la Catedral de Colonia, Alemania, una de las más bellas catedrales de Europa. El 15 de agosto de 1248 en Colonia, Alemania, se ponía la piedra fundamental de la Catedral de Colonia, que fue construida para alojar el relicario de los tres reyes magos. La catedral fue terminada en 1880. La Catedral de Colonia fue creada en conmemoración de los tres reyes magos. Por lo tanto, que los chicos sigan creyendo en los reyes magos, porque para los alemanes existía y le hicieron una catedral. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Prendió o no el resultado de las PASO del día domingo? Ítalo-Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. ¿Quién es? Hola, compañero de Renzi, le habla Julio Carrizo de la Comuna 14. Era para decirles de que sí, la verdad que... No lo escucho. No, la verdad es que... ¿Le sorprendió o no? Sí, no me sorprendió para nada. ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón de que al movimiento peronista, a nuestro movimiento peronista, lo destruyeron tanto por derecha como por izquierda los presidentes degenerados que supimos conseguir. Comenzó esto con el Turco Musulmán, al cual voté dos veces lo voté sin vergüenza, que por derecha comenzó a hacerle mierda al partido peronista. Y terminó con el disco estático divergente y con la que yo en su momento le llamaba la muda. Qué terrible idiota que fue. Lo hicieron pelota. Y ahora, desgraciadamente, no tenemos ningún líder emergente que pueda reemplazar a todos estos sinvergüenzas que destruyeron el movimiento. Muchas gracias, compañero. Javier, ¿quién está? Buen día, soy Luis de Montegrande. ¿Lo sorprendió, Luis? No, la verdad que no, más que nada me preocupa, no me sorprende, porque una cosa que usted dijo que es bien cierta y que se deja pasar por alto, es la cantidad de gente joven que fue a votar. Y esa gente no se le da información, no reciben la información que necesitan. Estamos viviendo una época de falta de cultura cívica. Y eso lo digo porque incluso su programa podría tener algún cambio con respecto a eso y apuntar un poco más a la gente joven. Porque el futuro está ahí. Nosotros ya estamos pasados de moda. Tenemos que salir un poco de lo nostálgico, ir al futuro, pensar más en el futuro, no mañana, sino... Pero, ¿sabes qué ocurre? Que el joven no está escuchando hasta ahora, y además no escucha M por lo general. Sí, pero claro, no hay un horario donde se pueda hacer. Yo una vez se lo planteé eso, porque es una lástima. Si no, vivimos mirándonos el ombligo entre nosotros, pero no aportamos poco al futuro. Yo creo que el secreto está en que los políticos se den cuenta de que la mitad del padrón tiene menos de 40 años, ¿no? Sí, pero ellos están en otra cosa. No digo todo, pero hay un 90% de políticos que están en el negocio, en salvarse ellos y la familia, ¿no? Y los amigos. Porque eso está demostrado, no se puede ignorar eso. Está claro. Y nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos para lo que se viene, que no lo para nadie esto. Y lo que se viene va a afectar directamente a la gente joven. Y bueno, salgamos a defender a los hijos, a los nietos, a lo que sea, como sea, informémonos y preparémonos para dar batalla. No podemos entregarnos así, como hay algunos oyentes que ya parece que estuvieran entregados. Hay algo que está fallando que no funciona. Los saludos. Adiós. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Berazategui. ¿Y Alberto lo sorprendió o no? Y pues como peronista, la verdad que la anterior me vine abajo, la verdad que me sorprendió muchísimo, pero después, bueno, en esta ya no, ya veo que se viene un cambio que lo hacen los jóvenes, porque la mayoría son jóvenes y no tienen nada. Entonces el joven quiere todo ya, todo rápido, todo lo quiere ya, sea como sea, vendiendo la joya de la abuela, lo que sea. Yo lo veo así. Y bueno, hay que esperar qué va a pasar, no sé. En cuanto al peronismo, le metió mucha agua a la leche, se fue desvaneciendo, mucha culpa la tiene, se equivocó con los, Cristina se equivocó con los candidatos, Scioli hizo una mala gobernación, esta chica Vidal, usted para dónde va, yo viajo por la provincia de Buenos Aires, por todos lados, y tengo que reconocer que está haciendo obra por todos lados, no sé si se está haciendo ver o la están haciendo en serio, pero hubo mucho marketing, mucho, y bueno, tuvieron suerte. En cuanto al peronismo, va a picar. Lo saludo. Buen día, Miguel Ángel. ¿Quién es? Oscar Córdoba, de Verazategui. Bueno, reflexionando con todo esto que pasó, era lo que se preveía, y mucha gente se volcó a Cristina a votarla, porque desprecia lo que está haciendo este gobierno, porque cualquiera que tiene dos dedos de frente se da cuenta que ya no se puede entrar ni a una pizzería a comer una porción de pizza, porque sale 25 pesos, una gaseosa, 100 pesos para comer una porquería, porque la verdad es una cosa al pasar. Pero aparte, usted bien dijo esta mañana... ¿Cómo es barato usted? Porque la pizza la cobran 400 pesos. Bueno, bien dijo usted esta mañana. Ahora los adolescentes son hasta los 38 años. Y están en la parada. Yo tengo hijos que nacieron en el año 84. Y también me hace la vez de la victoria como esto no dice nada. Hay que recomponerse, ¿no? Creo que ganó Cristina, mal que nos pese... porque esa Indra, esa empresa española, está acostumbrada a manipular esto. Y ellos lo sabían, tenían una fiesta preparada, pero se le atragantó. Yo quiero que la gente comprenda que el bolsillo es importante, porque si no, no se puede mover de su casa usted. Yo le pido a todos los argentinos que piensan bien y que están en el campo popular, que hay que redoblar y unir a toda la gente que tenemos este pensamiento. Les dejo un abrazo y que tengan muy buen día. Sí, buen día, Miguel. Habla Carlos de Avellaneda. Ayer intenté llamarte, no me pude comunicar porque quería hablarte de algo que rosa o tiene algo que ver con tu comentario y tu reflexión inicial de hoy a la mañana. Con respecto al tiempo y a la realidad. Es decir... ¿Fue sorprendido o no fue sorprendido? ¿Eh? ¿Fue sorprendido por el resultado o no? No, para nada. Es más, no fui a votar, yo no. Digamos, yo te dije en la otra oportunidad cuando hiciste la encuesta de que en su mayoría va a votar por obligación. Es decir, pero acá lo que se ha perdido de tanto escuchar oyentes, de tanto escucharme a mí mismo y viendo pasar las décadas, que nosotros tenemos 43 años, en donde justamente se nacía y se iba naciendo por cientos y por miles. Entonces, si nosotros fijamos 43 años, sumado a 10, a 15 años para pasar de la niñez a la adolescencia, estamos hablando de 50 y pico de años, que es un poco lo que vos estabas comentando hoy. Nosotros tenemos hombres, que ya incluso muchos son abuelos, de que encontraron una formación en cuanto a la representación sindical, política y de todo tipo que han ido degradando paulatinamente los valores y los principios. Entonces, en ese transcurrir el tiempo, si nosotros estamos hablando, por poner una fecha fija, 50 años, nos encontramos con hombres y mujeres que no han mamado absolutamente nada porque quizás no sean culpables, porque hay un montón de elementos que se conjugan para llegar a esta realidad. Me parece a mí que todo vestigio de comportamiento lleva pura y exclusivamente a acomodarse, a sobrevivir y a tratar de vivir mejor pura y exclusivamente, no importando de dónde y cómo viene lo que viene. Entonces nos encontramos con esta realidad. Como a mí me va a sorprender la selección, el circo este de las PASO, y todos los comentarios que vos haces, si uno viene reflexionando justamente hace 40 y pico de años, en donde cobra de relieve dos frases o dos dichos, que uno es muerto el rey, viva el rey, y el otro es a río revuelto ganancia de pescador. Y eso, la realidad, es lo que estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros hablamos por nuestro sentimiento doctrinario, ideológico, nos cuesta aceptar que hay otra realidad y que de acá en más se va a ir tejiendo, a través de los adolescentes y los jóvenes hombres mañanas, las realidades que han de venir. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego, Miguel. ¿Quién es? ¿Cómo le va, Miguel? José de la Luz. ¿Me escucha? Sí, señor. Ah, perfecto. Somos todos adolescentes, adolecemos de justicia y de otras cosas más. En este país el poder lo tiene, lo dirime el recuento de la plata. Esa es una frase que me viene rondando. El poder lo dirime el recuento de la plata. Entonces se especula con cuánto tiempo tardó uno en saber si ganó un candidato o no, si la prensa obra o no obra. Acá los que obran son los que creen que tienen que decidir cómo se hacen las cosas. Se llenan la boca diciendo que escuchan al pueblo, a la Vox Populi. Ayer Larreta dijo, el que tenga una opción superadora que la traiga. ¿A dónde la llevó Larreta? ¿A cómo se llama? ¿A propuestas a la legislatura? ¿Cuál es el número? ¿Llamo a un CAJ? ¿Llamo a la defensoría de dónde? ¿Quién me atiende? ¿Quién me contesta por escrito en una defensoría? ¿Que me tome un reclamo? Entonces, es muy precario el voto. Están llenándose la boca diciendo que no es ecológico el papel. Pero más seguro, porque la verdad que los clics y los cortocircuitos de electrónicos a mí no me garantizan nada. Entonces el intermedio entre el papel y el electrónico, que es la boleta única, unificada, que puede ser chiquitita, aparte como si todos fuéramos primates y analfabetos que no supiéramos ir con una birome a anotar el número de lista que queremos votar. De última, que esa también sea una opción. Si el sobre está vacío, porque el voto en blanco, en teoría, ¿qué es el voto en blanco? No poner nada. Visualmente, un sobre vacío se ve que no tiene nada dentro. Alguien con cierta pericia al observar. Eso terminaría siendo un voto cantado. Entonces, si vos le das la opción al votante de que con una birome escriba el número de lista con los apellidos principales o lo que fuera que se estipule, eso sería un ahorro, y estaría contando con la pericia del votante, del voto calificado, lo que fuera. Después el que no se acuerda, que no tiene memoria, que no sabe escribir, bueno, que decida en el momento. Yo, por ejemplo, voy y digo, faltan boletas. Bueno, a ver, entran 20 fiscales. No encontramos cuál es la que falta. Bueno, a ver, me cercioro. Yo ya me había cerciorado, había visto ya 3 veces antes que lleguen los fiscales por primera vez. Entro por cuarta vez. Sí, sigue faltando. Vuelven a entrar los fiscales. Aparece por arte de magia. Cuando aparece por arte de magia digo, esto está doblado, está curvo. Después me entero que yo no tengo que darme cuenta cuando ellos reponen. Pero ¿por qué me tengo que sentir yo un estúpido o tienen que poner en duda la pericia con la que yo veo y digo lo que digo y hacen dudar a la gente que está atrás de si yo estoy haciendo perderle el tiempo a los demás? ¿Por qué? ¿Dónde está la gratificación al ciudadano que identifica que hay una falta de boleta? No digo que me aplaudan ni me den unos laureles, ¿no? Pero te hacen pasar un momento con un mal sabor que vos no lo querés repetir, y la próxima vez que vas a votar y ves que falta una boleta, te callas la boca. Aparte, ¿quién dijo que si yo entro a un cuarto oscuro y digo que faltan boletas, es porque me doy cuenta que está faltando la que yo quiero usar? No puede estar faltando la de la competencia, la de un partido que escuché en radio que tendría que haber estado presente o lo que fuera. ¿Desde dónde se sostiene que si yo digo que falta la boleta del partido X44, significa que yo iba a votar ese partido? Que alguien me lo explique. Si alguien me lo explica, yo lo invito a Larreta después que esa propuesta que dijo, propuesta superadora. Yo soy inventor, yo tengo propuestas superadoras para el voto. A ver si alguien me llama. Ya el otro día dije, a ver si algún fiscal levanta el muerto este del desmadre que dejaron la asesoría legal del municipio de Lanús. No me quiero extender porque ya me parece que me comí los segundos y le agradezco que me haya escuchado. ¿A usted qué le parece lo que le dije? Chau. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Los intendentes de San Martín y de Hurlingham están dudando acerca de cómo sigue en octubre la elección. Tanto Catopovi como Juanchi Zabaleta, que apoyaron a Randazzo, terminaron cuarto en sus distritos. Los 3 intendentes que fueron con Florencio Randazzo sufrieron fuertes pérdidas con relación a la última elección. de acuerdo a este panorama, empiezan las especulaciones que van a entregar boletas cortadas para asegurarse los concejales en la elección de octubre. Cato Poggi en San Martín salió detrás de Cambiemos, Cristina y Massa. Lo propio ocurrió en Hurlingham con Zabaleta. La expresidenta hizo un comunicado informando en que pretenden manipular el resultado electoral. Es la hora 8 en el territorio argentino. Casi 10 millones de los empadronados no fueron a votar. Cielo despejado ahora en la ciudad de Buenos Aires. Dos líneas de subterráneo tienen recorrido recortado por la presencia del vicepresidente Yankee. El resto funciona con normalidad, trenes lo mismo, aeroparque y aeropuerto de la misma forma. En el búnker de Massa se prepara una reunión de la mesa chica a los efectos de analizar cómo sigue la historia. Mientras tanto, empiezan las primeras facturas para Graciela Camaño, jefa de campaña, a quien le achacan parte de la responsabilidad de la baja actuación de la fórmula Massa-Stolbizer. Por otro lado, los que apostaron en un show en la ciudad de Buenos Aires también quedaron decepcionados dentro de la mesa del radicalismo. Algunos que quedaron sin pasar a octubre hicieron verdaderos papelones con la cantidad de votos de respaldo. La página deportiva. Después de la expulsión que sufriera el fin de semana anterior en el partido de ida de la Supercopa de España, cuando el Real Madrid le ganó al Barcelona por 3-1, y tras su expulsión en ese partido, Cristiano Ronaldo, el delantero portugués, recibió la suspensión de 5 fechas tras la expulsión que sufrió en el partido, que había sido por doble amonestación y le correspondía una fecha. Pero al haber empujado al árbitro del encuentro, entonces le agregaron 4 partidos más y Cristiano Ronaldo se va a perder no solamente la segunda, la revancha de la Supercopa de España, sino el inicio de la Liga Española. En boxeo, al igual que en el fútbol, el nuevo canal TNT Sports tendrá transmisiones de boxeo. Se van a iniciar el próximo viernes 25 de agosto con los combates entre los super welter bonaerenses Javier Maciel y Sergio López. En tanto, la división mosca van a cruzar guantes el bonaerense Junior El Demonio Zárate, que es originario de Formosa, y el peligroso dominicano radicado en Argentina, Diego Pichardo Liriano. En el handball se disputó la segunda fecha, tanto en damas como en caballeros, del torneo clausura de la Liga de Honor, con estos resultados. Estudiantes de La Plata superó a Vélez como local 25-21, Bartolomé Mitre le ganó a Universidad de Luján 24-17, Cedalo 24, Municipalidad de Vicente López 31, Mariano Acosta 21, Cid de Moreno 21, Argentino Junior 24, Sideco 24, Manuel Dorrego 23, Ferro 20, Lanús 24, Nuestra Señora de Luján 19. En las posiciones tras 2 fechas, Lanús, Municipalidad de Vicente López y Bartolomé Mitre encabezan con 6 unidades, Argentinos Juniors está con 5, Cedalo y Estudiantes de La Plata con 4. En tanto, en caballeros, también la segunda fecha del torneo clausura tuvo estos resultados. Colegio Guarde de visitante le ganó Estudiantes de La Plata 34-25, Mitre 23, Universidad de Luján 35, Cedalo 24, Municipalidad de Vicente López 24, River 29, Sociedad Alemana de Gimnasia de los Polvorines 30, Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Pacheter 37, Defensa y Justicia 30, Manuel Dorrego 24, Ferro 26 y Asociación Alemana de Quilmes 25, Nuestra Señora de Luján 23, las posiciones las encabezan. Universidad de Luján, Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, Asociación Alemana de Quilmes y Ferro con 6 puntos, lo escolta Municipalidad de Vicente López con 5. La cantidad de gente que no se presentó a votar en la tercera sección electoral en Almirante Brown, no fueron a votar 110.914 personas. En Avellaneda, el faltante fue de 78.890 personas. Mientras que en Berazategui no fueron a votar 56.184 empadronados. En Berisso no fueron a votar 17.837 personas. En Bransen faltaron a votar 4.985 ciudadanos. La cantidad de ausencias en los distritos: en Cañuelas 9.635 no fueron a votar. ...11.195 ausentes fueron los que registraron en Ensenada. En la tercera sección electoral continuamos con los ausentes que no fueron. 61.976 no votaron en Esteban Echeverría. En Ezeiza dejaron de sufragar 32.392 personas empadronadas. En Florencio Varela la abstención fue de 79.723. En La Matanza no votaron, escuchen bien, 281.129 personas. En Lanús dejaron de sufragar 100.615 ciudadanos. La abstención de 6.905 ocurrió en el distrito de Lobos. Seguimos con la tercera sección. 121.394 faltaron a votar en Loma de Zamora. No concurrieron al sufragio 3.511 personas en el distrito de Magdalena. En Presidente Perón hubo 14.991 ausencias. En Punta Indio no estuvieron presentes en la votación 2.576 personas. 122.590 faltaron a votar en Quilmes. Y por último, en la tercera sección electoral, faltaron a votar, de acuerdo a la información, 11.840 personas en San Vicente. En la primera sección electoral las ausencias fueron las siguientes: en Campana dejaron de votar 18.359 ciudadanos. En Escobar no concurrieron a votar 46.296. en General Rodríguez faltaron 20.313. En General San Martín la ausencia fue de 93.256 personas. en Hurlingham. 35.225 sin votar. En Ituzaingó faltaron a la cita 32.620 personas. En José C. Paz dejaron de votar 57.479. En Las Heras los ausentes fueron 2.412. En Luján no fueron a votar 20.662 personas. En Malvinas Argentinas, siempre en la primera sección electoral, no votaron 55.877 ciudadanos. En Marcos Paz la ausencia fue de 10.909. En Mercedes, provincia de Buenos Aires, 12.463 no votaron. Una ausencia de 106.723 ciudadanos se dieron en el partido de Merlo. En Moreno no votaron 87.692 personas. En Morón faltaron a votar 68.243. En Navarro, los que no se presentaron a votar, 2.959. Siempre en la primera sección electoral. En Pilar faltaron a votar 22.000 personas. En San Fernando no votaron 32.556. En San Isidro dejaron de votar 76.430 ciudadanos. En San Miguel no votaron 58.024 personas. En Suipacha no concurrieron a votar 2.132. En Tigre no votaron 74.419. En 3 de febrero faltaron 75.451. Y en Vicente López no fueron a votar 63.700 personas. Primera y tercera sección electoral, los distritos más importantes de la provincia, donde la gente no fue a votar. En el total de empadronados, el 70% votó, por lo cual hay una ausencia significativa de gente que no ha ido a votar. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué es, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Qué gran estafador Macri, ¿no? Qué gran estafador. Hizo, en nombre de la antipolítica, porque él es un, dice que es la antipolítica, hizo el mismo chanchullo que tantas veces nos han hecho, de tratar de que nos vamos a dormir con el que maneja las elecciones como gran ganador, y dentro de 10 días, cuando ya nadie hable de las elecciones, vamos a saber quién fue el ganador en lo que el jefe de gabinete dijo que era la madre de todas las batallas, las elecciones en Buenos Aires, ¿no? Qué gran estafa, qué gran estafador. Y es más, y que por eso habló cuando habló, porque él necesitaba aparecer como un gran ganador para alargar lo que largó, que es un proyecto de 20 años, de una política que ejemplificó en los tarifazos. Dijo que los tarifazos eran el ejemplo de lo que hay que hacer para poder corregir los males de la Argentina. Y además, bueno, se presentó como ganador en Santa Fe y en otras provincias que no habían ganado. Y él, bueno, esa fue la antipolítica de este político tramposo. Es un delito lo que ha hecho, y para eso contratan esa empresa Indra, que es especialista en este tipo de trucos, ¿no? Y si a Buenos Aires era la madre de las batallas, como dijo Peña, bueno, entonces ese empate en Buenos Aires lo que demuestra es que no es el gran ganador, no es el omnipotente, no es el... No, es el tramposo que tiene que trampear para poder hacer creer al pueblo de que ganó lo que no ganó, porque el 5% de votantes que no está escrutado es más o menos como la provincia de Chubut, como todos los votantes de la provincia de Chubut. De manera que, mientras que la diferencia es ínfima, de unos pocos miles, entre las dos propuestas, la de Macri y la de Cristina, lo que está por escrutarse es mucho más que eso. Por lo tanto, proclamar ese ganador sabiendo que, y cortar el escrutinio en ese momento, demuestra que no tiene escrúpulos con tal de mantener esa imagen, porque todo es marketing, pero creo que en este caso, como ha pasado otras veces, el tiro le salió por la culata, porque mentir, no solo a los ajenos, sino a los propios, bueno, es una cosa que, aunque la justicia nunca interviene, o el pueblo sí sabe medir este tipo de chanchullos, entonces me parece que esta es una primera cuestión para medir estas PASO, en donde ninguno de los dos, ni Macri en primer lugar, y tampoco Cristina, que alardeaba de que estaba 8 puntos por encima de la provincia, ninguno de los dos puede presentarse como gran ganador. A lo sumo, un empate de cada uno. Y eso lo coloca mal a Macri, aunque pueda compensar eso con 5 provincias que sumó a las 5 que gobierno, que ganó electoralmente, que se sumaron a las 5 provincias que gobierna, aunque eso sea un... De cualquier manera, me parece que gastar por el chimango el análisis, porque esto es una simple encuesta, quedan todos habilitados para participar, en octubre habrá que ver cómo termina, pero de cualquier forma, discutir hoy por hoy si ganó o si perdió por 1.000, 2.000, 5.000 o 10.000, no tiene mucha importancia en función de que instalaron psicológicamente el triunfo, lo que significaba que el respaldo que internacionalmente necesitaba buscar lo consiguió. O sea que a partir de ahora, dentro de 10 días, cuando se sepa la verdad, no tiene ya ninguna razón de ser. El tema es si en octubre pasa esto, porque si en octubre pasa esto, vos te quedás afuera con un senador o con dos, ¿no? No sé, Miguel, porque hoy cayó el dólar. Es decir, esas trampas... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Cayó el dólar hoy después que ya le hicieron vender al Banco Central casi 1.500 millones de dólares. Sí, o sea, primero asustaron con el cuco de que se ganaba Cristina, sí, y después... Subió el dólar, perdón, y ahora salen a comprar, barato. Los que están en el negocio, lo que están diciendo es que no le creyeron a que Macri es Gardel. Los que están en el círculo rojo, como le llaman, el círculo no sé qué, amarillo, verde, esos que están en los negocios saben, digamos, tienen la mano la trampa de cosas y está claro de que... Mira, hoy se tienen que renovar las LEVAC, van a terminar pagando el 26% en pesos, es decir, seguimos pagando una fortuna de interés, se van a renovar, la gente no se va a ir al dólar porque como bajó 50 centavos ayer, entonces se van a quedar dentro del peso, y después que terminen de hacer la operación, seguramente otra vez el dólar se irá para arriba. Sí. Todo esto son maniobras que administran los timberos financieros, que no tienen nada que ver con la realidad del sufriente trabajador argentino. Y entonces, acá la lectura que tenemos que hacer es qué pasó, porque la gente no votó por una razón económica. En ese sentido, Durán Barba tenía razón cuando dijo la gente no vota por la economía. Bueno, efectivamente, si tuviera que votar por la economía, no hubieran sacado la cantidad de votos que sacaron en otras provincias. Hubo provincias donde produjeron un hecho histórico. Nunca había perdido en La Pampa el peronismo en toda su historia, perdió. Nunca había perdido el Movimiento Popular Neuquino desde el 62, perdió. Nunca había perdido Rodríguez en 32 años, perdió. Es decir, esos hechos son modificatorios y tienen más importancia que Santa Fe o que Buenos Aires, donde de última, si bien es cierto que son distritos electorales que definen, en los otros lugares hay que saberlo leer también para el futuro que viene, cómo se acomodan las piezas en el futuro que viene en el Senado. No van a lograr seguramente modificarse la realidad de mayorías y minorías, pero en la provincia de Buenos Aires podría darse un caso, Fierro, que si se mantiene medianamente esta proyección, habría que estudiarlo bien, podrían llegar a tener quórum propio en senadores de la provincia, por lo cual podrían poner los jueces, que no es un dato menor. Las PASO filtran. ¿Y qué va a pasar en octubre? Falta bastante tiempo para darlo. Claro, porque van a pasar cosas en el medio, ¿no? Yo creo que lo que creo es que las dos fichas que se presentan, cada una se presentaba como Gardel, ninguna de las dos resultó ser Gardel. Me parece que ese es un primer. Claro, vos lo que tenés que sumar acá es decir, bueno, si el 34 votó al gobierno, hay un 66 que está en contra. Exacto. Y por el otro lado, si Cristina sacó, no sé, el 30 y pico%, hay un 70 que está en contra. Exacto. Cristina sacó menos que Aníbal Fernández y Macri sacó más o menos lo mismo que sacó en las PASO en el Oso cuando. Sí, yo creo que el análisis hay que buscarlo por ese lado. ¿Cómo sigue la gente que no está de acuerdo ni con los que se fueron ni con los que están, no? Bien, por lo tanto, digamos, a partir de ahí, pero yo insisto, la estafa política se paga. La estafa política que hizo Macri se paga. No se puede mentir descaradamente así y no pagar. Segundo, en el interior hay dos cuestiones. Perdóname, siempre y cuando, cuando vos contás con las cadenas periodísticas más importantes a tu favor, podés macañar. Sí, hasta un podés macañar porque tenés cobertura. Después, en un momento dado, te sacan el pie del circo. Te arman el circo, pero también la gente no come vidrio. Pero eso es un hecho. Después en el interior hay dos cosas. Uno, la corrupción, y el otro, la 125. El interior no le perdona a Cristina, ni se lo va a perdonar nunca. Lo de la 125 fue una afrenta tremenda para los chacareros, fue una afrenta para los campesinos, fue para los obreros rurales. Eso pesa enormemente, en la provincia de Buenos Aires. Porque no nos olvidemos que no solo es la sí, no yo coincido con vos y creo que ahí ahí hubieran votado cualquier candidato que estuviera en contra de Cristina, ¿no? Exacto, es decir, la odian, punto y aparte, la odian, ¿verdad? Entonces eso pesa y al mismo tiempo tiene que ver también en distintas situaciones, porque distinto es lo de San Luis, es más complejo, pero en el caso de Santa Fe, como en el caso del Chaco, pagan también las malas administraciones que ha habido. Los gobiernos que, no te doy un caso, las ciudades ganan fortunas y el gobierno provincial no les cobra ni el 0,5% de impuesto a nada. Yo no creo que hay que mirar al 22 de agosto para saber si la CGT va a hacer finalmente o no la movilización. Ajá. Bueno, yo creo que lo que viene, donde es fuerte el pueblo es en la calle. Habrá que ver qué pasa. Y estas también están esperando. Así que yo creo que hay una calma que se va a prolongar a lo mejor un tiempo, pero que me parece que de octubre o antes de octubre van a haber algunas cosas que no sabemos en qué termina, y después del sur también. O sea, no va a terminar tan fácil el año. No va a terminar. Y después hay que ponerse la camiseta y salir a pelear en lo social y en lo político. Y va a costar, Miguel, que emerjan, en una cantidad de provincias han emergido frentes, fuerzas, cosas que... Y bueno, es una pelea a largo plazo, ¿no? No es nada fácil ahora frente a no solo este gobierno tramposo, sino con el acompañamiento de los multimedios y las campañas y las fortunas que gastan las campañas, ¿no? Son fortunas las que sí, no yo decía hoy temprano que hay una vieja frase del calavera no chilla, ¿no? Cuando vos durante 12 años manejaste el poder administrativo y electoral, no te podés quejar porque te cuenten menos votos o más votos, porque durante 12 años vos tuviste la lapicera. Entonces, me parece que lo que hay que ver es que si esto se da, en estas PASO no tiene ninguna importancia. Ahora, si se da en las otras que pone diputados y senadores, es diferente, ¿no? Se va a dar, porque para eso está Indra. La empresa que... Sí, la misma que trabajó con el kirchnerismo. Transparencia y de resultados. Pero la misma que trabajó con el kirchnerismo. Entonces, si yo te contraté a vos dos periodos, a pesar de que estaba denunciado en Venezuela, denunciado en Ecuador, denunciado en varios lugares, y ahora te contrata mi enemigo, evidentemente yo sé de qué estoy hablando, porque yo antes fui socio. Claro, y entonces al que le paga, trabaja para el que le paga. Eso es el cosa. Y después, sí. ¿Qué puedo decir? Vos sabés que no es fácil comprobar que vos demoraste datos de tal parte para que en donde al gobierno le iba mal, para que entraran datos de tal parte que el gobierno le iba bien. Eso es muy difícil de comprobar. Y eso es muy sencillo, me lo explicaba el otro día. Además, un radical como Tulio, que antes manejaba en el kirchnerismo las elecciones, ahora no es nada más ni nada menos que el que maneja el correo. Así que no cambió nada. No cambió nada, José, efectivamente. Mejor dicho, sí cambió. El juez con competencia electoral, culota que responde al Macri. Pero este miserable que se presentaba como en antipolítica, como el puro cocoso, viniendo del trabajo sucio con la dictadura, bueno, mostró la hilacha y eso lo va a pagar. Eso es un hecho que no, y por lo menos todos tenemos que hacernos cargo y hacérselo pagar. No está muy feliz, ¿no? Es porque... Vos no está muy feliz. Mira, te voy a invitar a tomar champán, pero me parece que no me animo. No, me conformo con una cervecita. Bueno, chao, hasta la próxima. Un abrazo, chao. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Bueno, hoy comienza el escrutinio definitivo, va a tardar 10 días, y cuando se dé la información final, ya nadie se acordará de lo que pasó el domingo pasado. La verdad, venimos diciéndolo antes de la elección, que en esta democracia fraudulenta, en esta falsificación ideológica, en esta transferencia de responsabilidades que hacemos los argentinos permanentemente, nada nos tiene que inquietar ni nada nos debe sorprender. Y la verdad es que se está haciendo una increíble discusión de una cosa absolutamente sin importancia, porque se está discutiendo un voto más o un voto menos por una cuestión individual, personal, pero no que influya para las próximas elecciones de octubre, pues están clasificados los que sacaron más del 1,5% para participar en el comicio que va a definir realmente la elección del 50% de la Cámara de Diputados y de 24 senadores, que es un tercio de la totalidad de los representantes en la Cámara Alta. Bien, el padrón indica que sobre más de 40 millones de argentinos, en condiciones de sufragar, de acuerdo a la modificación de edad

Otro servicio de Udgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar, como que estoy como mi perro, juntido por la celada. Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Ay, es un gravín, empezar algo se ha de olvidar. Es un buen sentido, como que tú nunca le Diego. Hoy cumpliría años doña María Luisa Paz Carabajal, la inolvidable matriarca de la familia Carabajal. Nació en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, el 15 de agosto de 1901. Cumpliría 116 años. En el último cumpleaños de María Luisa Paz asistió gente muy destacada de la ciudad, como Martín Rodríguez, Niato Díaz, Expedito Peralta, el doctor Arriaga, el único médico pediatra de la ciudad que trabajaba en el único hospital que funcionaba en esa época en La Banda. También estuvieron los hermanos Reyes, Chela Caria, Palo Villalba y muchos más. Con el transcurso del tiempo, la fiesta se fue agrandando. En los últimos años de vida de la señora María Luisa Paz, el festejo se realizó dentro del patio de la casa de la familia Carabajal y se reunían entre 500 y 600 personas. La familia preparaba locro para 2.000 a 3.000 empanadas, asado, e invitaba a la gente a participar de la fiesta. Todos los años en agosto, en el aniversario del nacimiento de la matriarca, el patio de tierra de la casa materna adquiere una nueva filosofía. Van todos los familiares y todo el pueblo santiagueño. Las empanadas, el locro, el asado, el vino, los artesanos, los viajeros de distintas partes del país, los cantores de la familia y todos los cantores y folcloristas de todos lados del interior profundo se juntan en un paisaje de fiesta que tiene como escenario el patio de tierra de la casa materna en el barrio de Los Lagos para disfrutar de la buena música y la buena comida. La fiesta de los Carabajal para La Banda es un hecho cultural y turístico importante porque es un encuentro con el arte y la música de nuestra tierra. Se sabe cuándo empieza, nunca se sabe cuándo termina. Un cariñoso recuerdo para doña María Luisa Paz Carabajal y un abrazo enorme a esos queridos hermanos del alma que es la familia Carabajal y a todos los geniales músicos y cantores que forman la alegría del folclore y el símbolo del pueblo santiagueño. Y Peteco le escribió a doña María Luisa Paz esta hermosa zamba que se titula Las manos de mi madre. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. 50 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Ituzaingó. ¿Sorprendido, José? Y de alguna manera sí, pero esta sociedad, permítame expresarme, usted siempre dice, sociedad enferma, porque escucho gente que dice, no, la familia Macri tiene dinero, no precisa robar, o roban y hacen, y ya me está dando la pauta de la gente que vota, de Renzi. Y con respeto, déjeme expresar que usted se va a enojar un poquito, que no tenemos líder, lo del partido peronista, y líder nos dejó ese gran fracaso para mí, pero nos dejó a Isabelita y a López Rega. No hubo una persona que reemplazara, que se ponga al frente del movimiento justicialista, no dejó a ninguno en general, pero reconozcámoslo, Terrenzi, ¿qué le parece? Mi heredero es el pueblo, dijo Perón, porque sí, bueno, la primera vez que había elegido a un heredero, pegó el salto y se fue para el lado de Fidel Castro. ¿Quién fue? ¿Cómo? Primero que había elegido. No me acuerdo. William Q. Ah, es verdad. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que es lastimoso el panorama que ofrece la política argentina. Si Macri puede convencer con lo poco que ha hecho hasta ahora, que no hizo nada, porque realmente obras nada, endeudamiento, con una perspectiva política tan desastrosa. ¿Pero usted se sorprendió o no? Que me sorprendí, no me sorprende, porque el hecho es que ¿para qué vamos a pelear con candidatos que no representan a nadie? Acá tenemos un pasado tan turbio con todos los herederos de Perón, que no son herederos de Perón, son falsos herederos de Perón, que se ponen la camiseta pero le pasan cualquier cosa a la suya, hacen su negocio. Y estamos en una elección que no cambia nada, y en octubre tampoco va a cambiar nada, porque el Congreso es un Congreso paralítico que no sirve para nada, porque los senadores calientan silla y los diputados lo mismo, no presentan un proyecto como la gente, y están en la suya, se están peleando por dividiendo y presentándose agresiones para cobrar las migajas que le tiran por presentarse. Si se pelean por eso, ¿qué podemos esperar? Sinceramente es lamentable y es realmente lastimosa la falta de decencia, porque no se entiende nada esto, es un desbarajuste, por eso la cantidad de gente que no vota, pero si lógicamente, ¿cómo va a votar? ¿A quién va a votar? Los saludo. En 1904, un día como hoy, se fundaba la Asociación Atlética Argentino Junior, y en 1905, un año después, Argentina y Uruguay jugaban el primer partido amistoso de fútbol, 0-0. ¿Quién es? Eduardo Latino. Buen día. La mentira siempre es la mentira y no sirve, porque la única verdad es la realidad y por lo tanto no hay por qué ocultarla. Está bien que todos son de la misma laya. ¿Vos te sorprendiste? ¿Cómo? ¿Te sorprendiste con el resultado? Me sorprendí por la mentira, no los resultados. Ganó Cristina, sin ninguna duda. Por lo tanto, no había por qué ocultarlo. No se oculta la verdad. La verdad hay que decirla, aunque nos duela siempre. Mirá, yo pienso que con esto, lo que hace el gobierno, además de ensuciarse más de lo sucio que está, lo único que hace es mostrar lo que son los políticos. Porque como en un momento lo dijiste vos, en el tiempo de Cristina lo hicieron ellos y ahora lo hacen esto. Lo que nunca dijeron, que yo lo delaté en su momento, que en el año 11, con la reelección de Cristina, hubo un enorme fraude para que ganara. Nadie me hizo caso. ¿Qué va a hacer? Si está todo perdido. Menos me hizo caso la oposición de Cristina. Porque ellos sabían muy bien, hoy la haces vos, mañana la hago yo. Esa es la política que tenemos nosotros, de todos estos políticos que son basura, que ninguno piensa por el país, todos son ególatras, piensa por su personalidad, que le salga bien a ellos y que el pueblo reviente. Así estamos y así seguiremos hasta que el pueblo no tome la capacidad de razonar y buscar la solución. Yo en este momento, querido Miguel, no tengo la solución, pero espero encontrarla porque yo siempre lucho. Chao. La guerra de la Confederación Argentina al mando de el almirante Brown en 1842 derrotaba a la flotilla oriental en Costa Brava un día como hoy. ¿Quién es? Sí, te habla. ¿Quién? José de Avellaneda. Sí. ¿Qué tal? La verdad que no los entiendo. Estuvo Aníbal Fernández denotando la marcha peronista. ¿Espera, acero lo sorprendió la decisión? ¿Cómo? Si lo sorprendió el resultado. No, voy a sorprender, no me resultó nada extraño, ¿entendés? Si directamente esta mujer no es peronista, lo dice que ella no es peronista, ¿entendés? ¿O no lo escucharon bien ustedes? ¿Yo miento? No, ella dijo que había armado una cosa que no tenía nada que ver. Ah, pero lo odia, lo odiaba, ¿entendiste? ¿Es mentira? No sé si lo odiaba o no, pero evidentemente ella hizo una cosa que no tiene nada que ver con el peronismo. Aníbal Fernández dijo que se metieran la marchita, ¿sabes dónde? Sí. ¿Y qué? ¿Mentira? Y todavía ustedes... No, muchachos, por favor, te lo dije 80 veces, Macri, todo lo que ustedes dicen es cierto, y sin embargo la gente huye del peronismo, no del peronismo, huye de esa gente que se apropió de un partido, muchachos. Tal cual. Ustedes me hacen sentir ese tango que dice La Llorona. Déjense de mormar, muchachos, busquen la solución. La solución la tienen, pero no adentro de un peronismo mentiroso. ¿Entendés? Busquen la solución donde hay gente en el peronismo que vale la pena. Mucho vale la pena. Pero no esta gente que le dice a ustedes que la marcha se la meten ahí, que no soy peronista, agarran a Randazzo, lo sacan para otro lado. ¡Es joda! ¡Ustedes no ven nada! Los saludo. Chao, viejo. ¿Quién es? Hola, sí, Mabel de Almagro. Yo quiero decir que estos dos señores que hablaron dijeron mucho de lo que yo pensaba. En principio yo me acuerdo cuando Cristina ganó con ese supuesto 54%, que 20 días antes tenía el 20% de imagen positiva. Nadie dijo nada. Y yo lamentablemente escuché a Dualde, que le agradecía muchas cosas, decir que ella era una buena recaudadora. Pienso que fue una estafa de la política hacia los ciudadanos. Aparte los que perdieron, que usted comentaba, los intendentes de Randazzo, si los cinco no quisieron votar el desafuero de debido para que sea juzgado. ¿Qué esperamos de esta gente? ¿Somos tan ignorantes, tan pobres de mente? Gracias. Sí, ¿quién es? ¿Quién es? Día, Edith Florencia Varela. Sí. Buen día. Sí, yo les quería decir, me escuché su editorial, me parece muy importante para saber para octubre, ¿no? El tema de las redes sociales, eso es cierto, es muy verdad, es verdad. Pero no estoy de acuerdo con lo que usted dice, que es un tema menor lo que ocurrió con el escrutinio. Si no hubiera sido por Cristina Kirchner, hoy estaríamos todos llorando. Al menos yo me considero argentina, patriota y leal a los líderes del siglo XXI, como lo fue Néstor Kirchner y Cristina. Gracias a la lealtad de ella y que no bajó la guardia, hoy podemos decir que ganó Cristina acá. Para mí ganó Cristina, porque lo que ocurrió a las 4 de la mañana recién, pelo a pelo, ahí llegaron recién. Eso está mal, está muy mal lo que hizo esta gente. Y eso me da pie a mí para decir que hubo fraude electoral también en 2015. Es una lástima que la gente no se dé cuenta la lealtad de Cristina Kirchner, que no dijo, sí, acepto la derrota como Massa. Massa al día de los 10 segundos dijo, sí, acepto, felicito, cambiemos. Eso no es así. Es distinto perder a igualar. Hemos empatado, compañero de Rensis. Lo felicito por su editorial esta mañana. Para mí me resultó didáctica. Porque... Lo saludo porque me, salgo, tengo, me tengo que ir. Bueno, lo último, Diego. Te la dieron ganada, Sosa. ¿Miguel? Señor. Me estoy riendo de las cosas que dice la gente. ¿Qué crees que le te diga? Hoy se cumplen tres aniversarios de tres ciudades. Se fundaron el mismo día. Asunción del Paraguay, de distintos años. La ciudad de Panamá y la ciudad de Quito, Ecuador. Fallecía en 1993 el actor más malvado del cine argentino, Natán Pinzón. Y en 1973 fallecía el gran poeta Raúl González Tuñón. Cumpleaños la modelo, actriz y cantante Mariana Arias. Cumplió años en un día como hoy José Ignacio Tames, un sacerdote y político argentino de la época de la independencia. Cumpliría años Amalia Lacroce de Fortabá y cumpleaños el gran director de teatro y televisión, Agustín Aleso. Lo último, Enrique. Lo último es que se acaba de consumar una de las peores vergüenzas que, por lo menos a mí me ha tocado ver en el fútbol. Se estaba jugando en la ciudad de Saitama, en Japón, la final de la Copa que organiza un banco japonés entre el campeón de Japón, Urawa Red Diamonds, y el Chapecoense de Brasil, campeón de la Sudamericana. El penal que cobró el árbitro coreano, Kim Jong-yok, fue increíble. Tuvieron 4 minutos para patear el penal. Le dio tanta vergüenza al árbitro coreano que dio 10 minutos de descuento. Igual ganó el equipo japonés 1-0. Una vergüenza. ¿Penal para quién fue? El penal era para el equipo japonés. ¿Y quién lo pateó? Y lo pateó Abe, convirtió, no pudo hacer nada Andrei. Y después le dio tanta vergüenza al árbitro coreano, lo reitero, Kim Jong-yok, que dio 10 minutos de descuento. Y casi el equipo... Sí, 10 minutos de descuento y casi lo empata el equipo de Chapecoense. Bueno, ¿será de Corea del Norte? No sé, es coreano. ¿Estará en la guerra? No lo sé, pero no se pueden poner estos árbitros asiáticos en estos partidos, que además lo organiza un banco japonés y juega el campeón de Japón. ¿Y ganó Japón? Y ganó Japón. Sí, está bien, lo que corresponde al banco. Bueno, la seguimos mañana a las 6 de la mañana. Están todos invitados para clavar la sintonía en AM650. Chau, que la pase bien. De Renzi.